Un televisor delgado como un papel y del tamaño de una pared. Un coche que funciona procesando agua de mar. Un ejército de soldados robot. Hoteles de lujo en el espacio exterior y cyborgs humanos. No, no es una película. Preparémonos para lanzarnos hacia el futuro inmediato donde la fantasía se hace realidad. Hoy. A partir de ahora, empieza un viaje radial por el género fantástico. Buenas noches, bienvenidos. Esto es Recuerdos del Futuro, cuarto programa de la cuarta temporada. Todavía no hicimos la cuenta, pero ya ocurrirá. De todos los programas, me refiero a los de toda la gloriosa historia de Recuerdos del Futuro. Les damos la bienvenida a todos. Somos un montón en el estudio, así que ya empiezo a presentarnos. Mi nombre es Malena Baños Posati. Saludo a Daniel Vigí de Agre. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Somos pocos, así que no voy a decir nada. No somos pocos, somos muchos. Somos demasiados. Somos demasiados. No voy a decir nada. Somos más personas que auriculares y micrófonos y todo. Pusimos en crisis el estudio de la radio en línea. Fede Velasco, buenas noches. Buenas. Leo Rubio. ¿Qué tal? Esto de presentarnos a cada uno nunca nos va a salir lo suficientemente natural, sobre todo las respuestas de hola. Trajeron las pastas, todo, porque estamos en familia. Sí, sí. Y tenemos... Ahora viene Ignacio Compani. Estamos esperando. Yo no sé si en vivo. Los miércoles en familia sería esto. Y en este caso, digamos, la Mirta Legrand de Recuerdos del Futuro, por su ubicación en la mesa, vendría a ser Fedin Pemba. Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Ya habías venido a esta cuarta temporada, no? No, es la primera vez. Claro, es verdad. Bueno, bienvenido. ¿Ubicación en la mesa o ideológica? Ubicación en la mesa, no sé. Capaz tiene la campanita también para llamar ¿Vos a la diría, criada. ¿Vos dirías que soy de centro, digamos? Sí, no, como Mirta, así, re de centro. Para decir, centro. ¿Por qué ese cajón era muy chico? sí. Ahí no entraba Goku. La gente me dice, Goku no está muerto. Goku no está muerto. No tenemos ningún muerto en este programa, ¿no? En la emisión de hoy. No, Leonard Nimoy está bien. Fuerza, Leonard. Pero igual tenemos un paparazzi en el pasillo del hospital para que nos mande un mensaje en WhatsApp. Sí, y además ya tenemos preparado el bloque homenaje, ¿viste? Somos como los grandes diarios, que ya tienen todo la necrológica. Sí, como ese de Sandro que se había filtrado. Que salió antes de que se muriera. Bueno. Sí. Claro, Crónica ya tiene la placa de Leonard Nimoy. También, ya está. Seguro. Y tiene, sí, también viste cómo hace con Diango o con... Diango está bien. Con Leonardo Fabio, así, sí. Hace un fin de semana entero. Bueno, tiene el fin de semana entero de Leonard Nimoy preparado para el momento en que nos deje. No, maratón de 72 horas de Star Trek. En que se haga uno con la fuerza, podríamos decir. Bueno, Dani Acosta. El ballet cómico ha terminado. Acercate. Claro. Dani está en el rincón. Buenas, ahí está. Todos repiten dos veces la misma. Todos repiten, bueno. Y bueno, había que ser breve, entonces, hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, ¿qué tal? Pero igual. Bien. Ahí está, viste, faltaba para completar, esto es así. Bueno, y Felipe, al otro lado del vídeo. Hola, buenas. ¿Cómo andan? Todos me dejan además como buenas. Y se alejan del micrófono, cosa que ya no haya más preguntas y presente al siguiente. Bueno, somos todos estos, tenemos un solo guión para tanta gente. Hoja de ruta, como quieran llamarlo en radio, así que no sabemos muy bien el nombre de las canciones. Apelamos a la memoria. Improvisamos. La memoria colectiva nos va a ayudar. Se llamen como se llamen, sabemos que Dani las va a pronunciar mal. Exacto. Así que... incluso cuando son en castellano. Eso nos deja tranquilos. Bueno, ¿qué temas tenemos para hoy? Combinados con la cortina y todo. Sí, estamos, bueno, hemos elegido. Cuando decimos que tenemos bloques chamuyo, eso lo decimos jamás. En la preproducción, es decir, el All Chamuyo Special. En realidad, sí. Distintos columnistas se han reunido para dar lo mejor de sí, todo lo que tienen. Para demostrar todo lo que saben. Sí. Y bueno, hemos elegido cuatro temas que son más o menos de actualidad. Sí. Uno es, ahora Fedin Pemba nos va a ayudar a hablar un poco de Thunderbirds y de su creador Jerry Anderson, siendo que este año se va a estrenar una nueva serie de Thunderbirds, que es algo bastante curioso lo que puede llegar a ser, así que vamos a aprovechar y hablar de esa franquicia de la que oyentes como Horacio Ambrosio ya nos dijeron por fin hablan de Thunderbirds, sí, y sí, me pianto sí. Un lagrimón. Y también, bueno, esta semana fue el Día Nacional del Ninja en Japón, pero a nosotros no nos importa. Y lo festejamos igual. Sí, lo festejamos. Son esas igual. Festividades que. Con una cerbatana. Extranjeras sí, que sí. Uno sí. Se apodera. Después sí. Nos van a putear porque no festejamos el día de la tradición. Claro. Pero bueno, el día del ninja. Tiramos bomba de humo todos. Claro. Sí. Vamos a Plaza Francia a tirar shurikens a los árboles. Claro. Sí. Y pero los y ninjas. Caminar. Los ninjas formaron nuestra personalidad desde lo más. Claro. Desde la infancia. Desde la más tierna infancia. O sea. Seguro. Yo veía maestro ninja. Y desde ahí van para acá, exacto. Señor, aprendí más de los ninjas que de mis maestras, viste, algo así. Ahí mencionó a Dani de fondo, no sé si se escuchó, el Ivan Cliff, que tenía una serie llamada The Master. Por eso, el maestro ninja. Acá el maestro ninja fue, sí, fue. Fue un fenómeno que no fue en su país de origen, sea cual sea. Así que, bueno, después, ¿qué más? Hace unos días, una empresa de videojuegos que a nosotros nos gusta mucho, que es Bandai Namco, o sea, la fusión entre Bandai, que antes era Banpresto, sí. Y Namco, uh-huh. Hizo su presentación formal en el país de prensa mostrando demos de los juegos que van a editar en Argentina, y realmente es una gran noticia porque no es muy común que las empresas de las grandes consolas estén editando sus juegos acá en Latinoamérica, así que vamos a estar contando un poco qué se presentó, qué se dijo y las novedades de esto con nuestro nuevo columnista, que es Yeso de la página Shinobi, que en un rato les vamos a compartir. Usa su nombre artístico para no quedar pegado a este programa. Sí, Yeso. Sí. Así es como elegimos, así es como le gusta que lo llamemos. Y también, ahora que hay muchos rumores de que el director de Distrito 9, que vos lo vas a pronunciar mejor que yo, sí. Neil Blomkamp. Uniría sus fuerzas con la querida Sigourney Weaver para hacer una nueva película de alguien que de paso pise la tercera y la cuarta. Yo tengo la teoría de que en Facebook vos pones fotos de Sigourney Weaver y eso te levanta la publicación. Sí, y lo hemos demostrado poniéndola hoy. Acá automáticamente fue con la fresca sonrisa de Sigourney Weaver, marca 1978. Sigourney Weaver ya muy popular en las redes sociales. Los gatos son muy populares en las redes sociales. Sí. Si pones la foto de Sigourney Weaver con Jonesy, su gatito, directamente explota Facebook. Igual, pero por ahí fueron además las otras imágenes, como estoy viendo lo de los tres ninjas. Sí. Eso fue para sí, mí. Eso yo puse los tres ninjas, la hermosa película encima, infantil. Me di cuenta que a mí la que me gusta es la de tres ninjas al rescate, atacan de nuevo, se llamó acá, o sea, las dos. A mí me gustan más esos tres pibes que los de las primeras. Eso suena a película de Telefe, sábado a las 4:30 de la tarde. Sí, te ponían, cuidado bebé suelto, no pasar Hércules Vigila y... Y las tres ninjas atacan de nuevo. Sí, el bloque de sábado. Sí, bueno, todos esos temas tendremos hoy. Lo de Alien, entonces vamos a hablar de Alien. En general. El universo Alien. Lo mejor y lo peor, las cosas que nos gusta odiar y esas frases hechas. Sí, y los también los productos derivados de Alien. Por supuesto. Rip-off y demás. Bueno, con eso vamos a estar las próximas dos largas horas. Pero tenemos un tema para arrancar y dar paso al bloque de Thunderbirds. Bueno, no, tenemos, acá un dicen audio, que no, acá... tenemos un audio. Tenemos un audio. No es. Me están diciendo que sí, vos no me estás apoyando. Yo dije que no sé, no dije que no. Aquí tenemos un audio de Thunderbirds para arrancar el bloque. Y lo vamos a escuchar. Lo vamos a escuchar. 5, 4, 3, 2, 1. Thunderbirds are go. Arrancamos entonces con el bloque de Thunderbirds. Dani. Sí. Todo tuyo, porque yo soy demasiado joven para eso. no es cierto. Bueno, sí, la cuestión. No, pero quiero decir, Thunderbirds no envejece. No. Estoy buscando algún nombre de una. Es como nosotros. De una vedette, viste, de menos de 70. Yuyito González. Ponele, claro. Se mantiene con agua, nada más. Claro, sí. Siempre está de moda. No, decíamos que este año se estrena vía ITV. Tomó la riesgosa, podría decir, decisión de hacer una nueva serie de Thunderbirds que va a combinar CGI moderno, última generación, o al menos última generación de Gran Bretaña, y modelos a la vieja usanza, o sea, maquetas y demás. Los vehículos son muy parecidos a los viejos, por lo menos ya se vio un video con la isla Tracy, digamos, que es muy parecido al original, pero los personajes son todos CGI. Suena riesgoso. La última vez que Gerry Anderson se embarcó en un proyecto, bueno, murió hace un par de años, pero que se embarcó en un proyecto remozando viejos personajes fue la serie del nuevo Capitán Escarlata. No sé si acá se vio que era puro CGI, pero los diseños eran lo mismo, digamos, era muy respetuoso. Esto es, bueno, vamos a ver cómo sale, pero por eso trajimos a Fede Impemba, que nos dijo: a mí me gustaba Thunderbird de chico, supuestamente sí. Es más joven que nosotros. Así el fanatismo que... revelación de. Claro, en realidad tiene mucho sentido, pero bueno, eso lo vamos a hablar con él. ¿Por qué tiene mucho sentido? Porque bueno, a ver, si te gustan todas las series japonesas, digo, de Power Rangers para arriba y para abajo, primero en Japón son súper fanáticos de Gerry Anderson, casi más hardcore que en Gran Bretaña, te diría. Y todo el tema de las naves es muy parecido. Sí. Digo, ya de por sí que tengan 5 es como... Sí, bueno, igual es antes del Sentai, claro. De hecho, bueno, lo que tenían, por ejemplo, las películas japonesas tenían un poco de maqueta y el resto era acción, bueno, parte de los monstruos. Claro. Pero lo que tenía Thunderbirds es que era todo maqueta, 100% maqueta y Super Mario Nation. Super Mario Nation, los mejores nombres. Qué buen nombre, no lo conocías. Filmado en Super Mario Nation. In film color y después explotaba todo en el opening. No me acordaba eso. Explotaba todo y Super Mario Nation. No me hizo acordar. Es una banda punk que se llama así, Super Mario. Super Mario Nation. ¿Cómo decías que, Fede, que lo veías en el Big Channel? The Big Channel, sí. Yo ese dato no lo tenía. Recuerdo que casi todas las series de Gerry Anderson... Sí. El bloque que yo veía de una hora, la serie animada de Tarzán, que no era ni de Disney ni nada. No, la de los 70, la de Filmation. Fui criado, que están los tambores. Exacto. La selva es mi... Esta es la cabaña donde yo nací. ¿Cómo se lo acuerdan, eh? Gran bueno. serie, ya hemos hablado de Filmation en su momento, de la gran serie de Tarzán. Y después venía Thunderbirds, por supuesto. ¿Y, la ¿Y verdad... era blanco y negro o era color? Color. Big Channel color. Sacaba películas donde podía. Robaron canales, tenían un boquete. Y sacaban algo. El túnel del tiempo era. Qué bárbaro. Claro, porque casi todas las series de Gerry Anderson en los 90 y hasta hace poco, acá las dio... Retro, uniseries. Sí, tenía un segmento que se llamaba tipo el show de Gerry Anderson, la hora de Gerry Anderson. Sí, una cosa así, pasaban. Era muchos niveles. Pasaban varias. Hay algunas que hace siglos que no se ven como supercar porque al ser en blanco y negro, viste que todo lo que es en blanco y negro, medio que la televisión lo ningunea porque no queda cool. Porque es en blanco y negro. Pero eso hace siglos que no se ve. Supercar, la última vez que se vio, no sé cuándo debe haber sido, pero hace demasiado. Claro, en los 60, calculo, no sé si en los 70 se volvió a ver. Pero las que ya eran a color, y sobre todo Thunderbirds, son las que más se han repetido. Sí, y el Capitán Escarlata. Y el Capitán Escarlata, tal cual. Sí, sí. Después Show 90 es más rara, y después estaba esa, la del cura, que nunca me acuerdo el nombre. Sí, ya lo dijimos, lo resolvimos el año pasado. Sí, me acuerdo. Secret Service se llama. Exactamente, ese, Secret Service, ahí está. No, bueno, decíamos... Es lo mismo, pero el público se revuelve. Vos interrumpime cuando quieras, Fede. Gerry Anderson empieza a fines de los 50 en la televisión con una productora que se llamaba Roberta Leake, haciendo las primeras series infantiles que acá no se dieron, hasta que empiezan a encontrar la beta de la aventura, digamos, algo que trascendiera los programas para chicos y que fuera más por el lado de la aventura. Y ahí es que surge, bueno, Fireball XL5, Supercar y demás que Space empiezan... Space 1999. Bueno, pero eso es posterior. Pero no, pero eso es con actores de carne y hueso. Entre... Aunque no lo parecían y actuaban peor que las marionetas. No, digo, hay una serie que la estuve viendo la otra por YouTube, si la quieren buscar. Es muy rara cuando se pelea con esta productora, Robert League, ella encara... Por las suyas, una serie que estaba en blanco y negro que se llamaba Space Patrol, que acá se dio entre fines de los 60, no, principios de los 70, creo que en el show de Los Tres Chiflados o algo así, que era de una calidad espantosa y en blanco y negro. Y los muñecos, los títeres, no pisaban el. No tocaban el piso. Los piecitos, viste, flotaban. Claro, levitaban. Buenísimo. Y eran un todos poco, tenían superpoderes y eran un poco más feos de lo de. Que los de Jerry ¿Era Anderson. ¿Es posible eso? Sí, sí. Por eso, eso sí, es lo que está no bueno. Tan, cuando vos crees no como Chirolita, claro. Cuando. Sí, ahí Felipe se está impresionando. Ahí estamos fotos. Viendo fotos de Space Patrol. Sí. Ahora le buscamos en YouTube. Hay cosas pero, feas, ¿eh? Sí, sí, no, sí, pero, sí, pero son muy parecidos. O sea, a los hermanos Tracy y compañía. Sí. Sí, sí. Acá Horacio Ambrosio dice: Thunderbirds era lo más. Además de dos series, tienen dos películas. Sí. Más la live action dirigida por Jonathan número uno Frakes. Creí que no íbamos a tocar ese tema. ¿Cómo que no? No, ¿cómo que no? ¿Cómo que es gloriosa la película live action. Yo no tuve el gusto de verla, pero Jonathan Frakes. Está Bill Paxton, sí, tal cual. Todos somos gran fan. Obvio, con Dani somos del fan club oficial. Esperen, dice Horacio. Existió otra serie de media hora hecha con recortes de los episodios originales que se llamaba Thunderbirds Turbo Charge. Que era un asco. Siempre se oscurro de sacan, sí. ¿Viste? Esa y la de Secret Service es una mezcla de live action con marionetas. Lo que dice Horacio, claro, sí. Si no me equivoco, es la versión de Fox que hablábamos fuera del aire con Fede, con Impema, que se dio. Fox la quiso comprar en los 90, le cambió la música para que pareciera algo tipo Power Rangers y lo lanzaron y fue un fracaso. Que aparte. Se dio varias veces en Inglaterra, se repitió varias veces en Thunderbirds y en los 90 tuvo un éxito increíble, casi como si la serie fuera nueva. Y se volvieron a salir cómics, merchandising. Yo tengo el recuerdo de en jugueterías ver merchandising que salió en los 90, de ¿no? Thunderbirds. De Thunderbirds. Yo tuve. Sí. ¿No son de Micro Machine o no? Eso es Matchbox. No, ahí está. Matchbox. Yo tuve la base y mi hermano que sí, y los cuatro Thunderbirds que habían salido, pues el 5 no había salido. Mi hermano que es un gran fan mi hermano tiene gusto bizarro, tiene varias de esas naves. Yo tengo unos gustos perfectos. Que venga tu hermano. Eran super fieles a la serie. Venía el estaba muy bueno, ¿o no? El Thunderbird 1 con las alas desplegables, el Thunderbird 2 con los parantes en los que se paraba para sacar el fuselaje y el Thunderbird 4 adentro del fuselaje. Sí, espectacular. Sí, sí, sí. Sí, un realismo muy bueno. Y metálico. Metálico. No, bueno, Matchbox es una señora marca de excelente. De vehículos. Y la base tenía de todo, tenía digamos tipo la pileta tipo Massinger de donde salía el Thunderbird 1. Ahora voy a buscar el hangar de donde salía el Thunderbird 2. Hay que postearlo. Voy a buscar la reseña en video que encontré hoy, que el tipo hace, el pibe, o un tipo, no sé cuántos años tiene, pobre, 50, hace los 50. Sonidos de los vehículos. Dice, bueno, y ahora la abrimos. No, y ahora sacamos el Thunderbird 1. Todo el efecto. No es mi hermano. Espero que no. Pero podría. Ya lo voy a traer a mi hermano. Debería. Ya lo voy a traer a mi hermano. Pero no es eso. ¿Lo tenés todavía eso? La base debe estar en algún sector de mi casa, no lo recuerdo. Acá Horacio dice los juguetes de... Horacio es un gran coleccionista de, sí. de autos, sobre todo, y demás. Menciona, los juguetes de Thunderbirds eran de Matchbox y comercializados por Cartan. Sí. Cartan. Cartan, perdón. Tengo todas las naves y hasta la isla Tracy funcional. Excelente. Es de Cartan. Que si no mal no recuerdo, tenía cuatro botones que cada uno tenía, digamos, una frase. Una ¿Y cosa cuándo así. La trae para jugar? Perdón, no. Y... Claro. Un día tenemos que jugar en vivo. Claro. Con cuando hagamos un programa, no sé si con audiencia en público, pero con video que se nos pueda ver, porque si no tiene gracia. Traemos juguetes y. y demás. Pero no los prestamos. No, no, no. No. Claro, tenemos que poner una webcam y así, en lugar de desnudarnos, jugamos con cosas. Yo traigo el muñeco de Bill Paxton de Aliens. Claro. Por ejemplo. Sí, bueno, ya mi papá le puso me gusta a la foto de Thunderbirds y yo recuerdo que yo no veía Thunderbirds, pero del mismo mundillo veía Joe 90 y el Capitán Escarlata y lo veíamos en uniseries en ese momento el y gran, mi padre nos despertaba temprano a mi hermana uniseries y a mí para ver era eso. Antes de que fuera antes retro. De retro, claro. Claro. Y nos levantaba muy temprano los fines de semana para ver Show 90. Y sí, sí. Mi padre también era no gran. No te voy a decir que lo re disfrutaba, pero bueno. Era gran fanático de Show 90 sí. Y Joy. De Supercar. Show 90. Hubo un recambio generacional donde empezamos a pronunciar Show 90, pero en su momento era Show 90. 90. Sí, sí, sí. Sí, sí. No soy un gran conocedor de las series de mediados de los 60 como es Thunderbirds, pero me parece que para lo que era la época era una serie bastante avanzada en lo que era la digamos la producción y el realismo de los casos que se presentaban en cada capítulo. No, pero aparte el nivel de los efectos, olvídate que es superior a todo lo que se hacía en la época. Excelente. Y incluso no solo en Inglaterra, donde se hacía mucha producción de ciencia ficción, pero con presupuestos más bien bajos. Por ejemplo, lo que era el promedio de BBC, vos ves un capítulo de Doctor Who de esa misma época, en blanco y negro, qué sé yo, y es muy pobre, pero directamente Thunderbirds era una superproducción. La calidad de los vehículos, creo que todo el tema de las maquetas, las bases, cómo se abren y los vehículos, por ejemplo, era seguro superior a la calidad de, por ejemplo, Ultraman de la misma época. Seguro. Sí. Y casi te diría superior a las primeras épocas de Toei, de los efectos de las naves de los primeros Sentai y demás, superior sí, a eso, sí, y eran 10 sí, sí. años. Como bien dice Horacio, hay dos películas, y es muy gracioso que le fue muy mal a las dos. ¿Cómo? digo que es muy gracioso porque... ¿Cómo podría ser eso posible? En una anécdota, en una entrevista que estaba leyendo a Jerry Anderson, vieja, le preguntan si las películas fueron grandes éxitos. Dice, no, fueron dos fracasos. La primera también, dice, claro, la primera fue un fracaso espantoso. Todos creían que nos íbamos a hacer millonarios, la película se veía bárbara, y después de la premier fueron 10 personas, ibas en cine había 8 personas. ¿Y por qué hicieron la segunda? Y porque creían que era tan buena y que iba a ser un éxito tan grande que nos habíamos equivocado con algo, entonces lo probamos de nuevo para ver que estábamos equivocados y nos fue incluso peor. Genial. Acá Juan Zúñiga dice, yo reivindico al piloto Thunderbird 5, al pobre lo tenían toda la serie orbitando la Tierra. Sí, verdad, pobre. Pobre tipo, sí. Qué suerte que siempre tenemos oyentes que hacen rescates de los personajes olvidados. Sí. Que es como la cada gente, tanto. No me acuerdo que era la gente 13, el superagente claro, 86, que siempre estaba en adentro de un tambor, de un tocadiscos, de un buzón, y nunca participaba más que eso, digamos. Cada tanto lo iba a visitar su hermano del Thunderbird 3, pero era toda la visita que recibía. Quedaba ahí dando vueltas. Sí, digamos. Sí, sí. ¿Qué va a hacer? No, pero era el que recibía todas, digamos, era como el satélite de la base. Recibía la llamada y ahí caía la base, donde salían los otros a cumplir las misiones. Acá Horacio nos da un dato sobre cómo se emitía la serie de Jerry Anderson. Jerry. Todas las series de Jerry Anderson las emitían en Canal 13 a la mañana, y con esto deschavo mi edad, dice Horacio. Después la repusieron en Júpiter y... Júpiter Comic, que era un canal que Universo pasaba... Series. Pasaba comedias. Sí. No, al principio era de series. Ah. Después lo hicieron cómico porque no lo veía nadie. No, igual. Uniseries también, pero pone Universo y Series. Júpiter y Universo y Series. Uniseries no y Retro. Claro, los distintos canales con los que fue experimentando imagen satelital hasta que se quedó con los 3 o 4. Y después claro, lo cerró. Con uniseries y después con claro. Retro. Claro, cuando, bueno, por eso la culpa la tiene Turner, ¿no? Que cerraron todos esos canales. Sí. Claro, el tema... ellos cuando compraron imagen claro, satelital sí, cerraron un montón. Los que se superponían, por ejemplo. Claro, totalmente. Thunderbirds es una de esas primeras franquicias en Gran Bretaña que al toque pegan el tema de lo que se llamaban las manías, digamos, como la Batmanía de los 60, la claro. Beatlemanía. La Thundermanía sería. Claro, esto. Sí, no sé, pero por ejemplo incluso con Doctor la Who, Anderson Manía. Empiezan todo el tiempo a buscar con qué más se podía hacer plata, y al toque Gerry Anderson descubre el tema de los cómics y que era negocio supervisar directamente los cómics, y sacaban esas revistas que eran del formato común de la época, unas revistas de 20 páginas que tenían 20 historietas distintas de una página cada una, que eran seriales larguísimos. Salieron varias, creo que la más conocida era TV Century 21, TV Comic 21, donde salían, por ejemplo, los cómics de los Daleks, que eran buenísimos, y cómics de casi todos los personajes de Gerry Anderson. Eso anduvo bastante bien por unos años, y cuando en los 80 y en los 90 se repite la serie con mucho éxito, vuelven a salir juguetes y vuelven a salir cómics, reedición de los viejos y cómics nuevos, o sea... Y eso en Gran Bretaña es todo un esfuerzo, digo. O sea, cuando algo sale material nuevo, porque realmente lo amerita, digo, es lo más fácil reeditar. También en la franquicia, bueno, no directamente creado por Gerry Anderson, pero sí, digamos, como decís vos, bajo su estricta supervisión y aceptación, se creó un anime, que es, bueno... Se tradujo como Thunderbird 86, pero 2086, sí. Pero en japonés tiene otro nombre, creo que era Escuadrón de Rescate Científico. Tecno Voyager. ¿Lo dieron acá en Argentina eso, Dani? Meto a Dani Acosta en el bloque por si lo conoces. ¿Lo ubicás? Thunderbird 2086. Creo que en Latinoamérica, en España, en algunos de esos países se dio seguro. El tema curioso es que hay gente que considera que es oficial y gente que no, realmente no trabaja Gerry Anderson. Lo que pasó fue que está muy inspirado, o sea, hay 4 o 5 naves que son calcadas de las de Thunderbirds. Sí. Entonces, ITV, que es la que tiene los derechos de... ITV es después. ITC, que es la que tiene los derechos de Thunderbirds, lo compra, lo dobla en inglés y lo pone directamente como Thunderbirds 2086. Si se ha visto poco esa serie, sí. Que tiene... Ahora te digo, estuve investigando un poco y no sé, vería un par de episodios, porque es como una hiper exageración de lo que era la organización Rescate Internacional, de la que era el jefe, el padre de los hermanos Tracy. En vez de funcionar, digamos, a escala mundial, funcionaba en toda la galaxia. El rescate internacional de Thunderbird 2086 era, digamos, a muy planetario. Duplicaba la apuesta, la triplicaba ni la claro, apuesta, tal digamos. Cual. Y tenía, en vez de 6 naves, tenía 17 naves. Ah, la pelota. Y todas con múltiples capacidades, aparte de las típicas, digamos. En la presentación no terminaban más, porque era hasta el número 17. Y los ponían uno por uno con los conductores, claro. Que se morían así. Pero me pareció muy, muy interesante. Lo que estuve investigando sobre esa serie. Esta serie es del 82 y una de las productoras que aparece involucrada, Shin Productions, el único otro trabajo que tiene es el otro gran homenaje que le hicieron los japoneses a Thunderbirds, que es X-Bomber o Starfleet, que es una serie donde laburó con él. Le hemos contado muchas veces, acá en Argentina se dio como Flota Estelar, creo que era Flota Espacial, Flota Estelar, en los 80, que era una combinación entre los robots clásicos de tipo Gonagai, Star Wars y demás, pero hecho con las mismas técnicas y el mismo estilo, y muy parecidos a los de Gerry Anderson, pero diseñados por Gonagai. Y no tenían piolines, ¿no? No, eran como electrónicos los muñecos. Y las escenas de robot era, por supuesto, un tipo bien a los 60 y un tipo en un traje. Yo tengo recuerdo de que el guitarrista de Queen hacía el tema, sí, ¿no? Sí, hay un cover de ese tema, un simple, que está Brian May con amigos de él, no sé si no estaban Halen y demás, cantando ese tema, que el video es conocido. Ahí cuando yo conocí esta serie, no tenía claro, ni idea, sí, pero sí, bueno. Starfleet, acá en Argentina se dio a fines de los 80, pero ese es otro de los homenajes que... O sea, homenajes a Thunderbirds está ahí por todos lados, y más lejos, Team America, sí, de los creadores de South Park, y de hecho, si no me equivoco, en la película de Jonathan Frakes con actores, cuando tienen que manejar los controles, aparecen unas manos de marioneta. Ah, mirá, no, no. Puede ser, no me acuerdo. Porque algunas de las series, cuando se apretaba así una manija, era una mano humana. Todos los planos detalles de las manos de los personajes siempre eran manos de personas con guantes. Claro. Que te daba como un la cambio de verosímil medio brusco, pero sí. Anderson siempre decía que trabajar con las marionetas era insoportable, porque era muy difícil, era muy duro, se ve. Era muy fácil de que se arruinaran las tomas por temas técnicos y había que empezar a trabajar de nuevo. Era muy difícil, pero fue lo que más le funcionó, mejor que Space 1999 o Cosmos 1999, como se conoció acá. Así fue que en los 80, creo que acá nunca llegó, hizo su último gran éxito, siguió trabajando. Su último gran éxito fue Terrahawks, que es una especie de mezcla entre Thunderbirds y Star Wars. Lo tenemos que conseguir eso porque realmente eso se ve muy bien. Y es Terrahawks. Y es posterior a X-Bomber o Starfleet. Y tiene toda esa onda Star Wars directamente con aliens y batalla de naves y demás. De hecho, en la página oficial de Jerry Anderson, sí, hay una sección que está totalmente vigente. Que uno puede entrar y pregunta. Sí, el hijo está full. Que es preguntarle a Zelda. Zelda es un personaje de Terrahawks, sí. Que es como una especie de adivina. Y uno le puede hacer preguntas como si fuera una especie de oráculo, una cosa así. Claro, porque está full lo de Terrahawks, porque Big Finish, la empresa que se dedica a hacer audiodramas, que viven de más Doctor que nada de Doctor Who, claro. Arreglaron con el hijo de Jerry Anderson para hacer una serie de audiodramas, aprovechando que está casi todo el elenco vivo. Así que sí, el fandom en Inglaterra es tirando chico, el de Anderson, pero ahora tiene sus propias convenciones, sus propios... Las dos películas. Su propia isla. Fracaso, su propia isla. Tiene su propia isla donde hay marionetas. Se pueden casar con las marionetas. Si alguien pesca ese chiste, tendremos que dar un premio. Sí, se pueden casar entre ellas. Hablando de lo popular que fue en los 90, increíblemente nadie se lo esperaba, las repeticiones de Thunderbirds, vamos a pasar algo por si lo quieren hacer ustedes, por ejemplo, Horacio Ambrosio. Blue Peter, que es un programa infantil de la BBC que está desde los 60, que también siempre he sacado mucho, por ejemplo, de Doctor Who, enseñan en este video de los 90 cómo hacer una Tracy Island con tus propias manos, como una manualidad, por si sos demasiado pobre para comprártela de mano. Claro. Que es lo que nos pasaba a todos. A nosotros. Todos, sí. No, menos a Fede. Yo tengo una de cartón, pero... No, esta es genial. Corrugado. Pero es lo típico, dibujar los fondos porque no te podían comprar, digamos. No sé, yo tenía un castillo gresco y de cartón. Era una caja de zapatos con dos tubos de papel higiénico. Era lo más pobre del universo, pero era un niño cráneo, pobre. Y un cráneo que encontraste en la calle. Claro. Tal cual. Ahí donde vive, viste que hay cráneos en todos lados. Por fin tengo mi propio castillo Greycool hecho con calaveras reales. Pero ahora con la internet está lleno de gente que hace videogramas que son espectaculares. Sí. Pero yo también dibujaba la ciudad de los Playmobil en un plástico y jugaba encima porque no tenía para la... Nosotros los niños proletarios levantaba otra botina y decía ya tengo el poder. Ojo, una creatividad, uso de los materiales. Por supuesto. Eso es muy argentino. No, eso es muy... todas las clases trabajadoras de todo el mundo han tenido que crear su propio juguete. Nadie. Ojo, que igual esto, ahora si ven el video, por favor véanlo, nosotros lo vamos a ver en el corte. Lo que tiene interesante es que igual requiere que tengan los vehículos oficiales. Sos croto como para no comprar la isla, pero por lo menos tenés la decencia de comprar tus propios vehículos oficiales. No me puedo hacer el uno con un rollo de papel higiénico y una popa tallada, claro. Por supuesto. La popa tallada va perfecto para el Thunderbird 2, ¿eh? Sí, espectacular. Por supuesto, imagínense que esto es pre-internet, entonces cuando terminaba la explicación decían, por si necesitan los planos o la explicación escrita, mándenos por correo a la casilla, bla, bla, bla. La revista Lupi. Y les mandamos, por correo los planos, la foto detallada y la explicación escrita. desbordaron los correos. Creo que después de los 10.000 primeros dijeron, no podemos mandar más. Lo que acaban debe, de fundir la BBC. Lo que debe valer un plano de eso. Sí. No, bueno, un plano es un papel que dice... Bueno, pero si igual, cartulina. Pero es oficial. Pero bueno. Pero de, me refiero a de esa época. Hoy te mando un PDF, bueno. Claro, es no. Una mierda. Acá Horacio dice, hay un videoclip llamado Colin Elvis, en donde recrearon las marionetas de Thunderbirds. Ah, o sea, sí, de Dire Straits. Sí, señor. Sí, sí, señor. Lo decía y me lo salteé. Sí. Dio todos los datos. Yo me salteé ese dato. No lo hice. No hay problema. Bueno, estamos llegando al final del bloque, así que sí, si tienen si algo tenés más algo para agregar, decir, Fede, es tu momento. Que, bueno, como me tengo que ir porque si no después no llego a casa. Busca un cráneo, dale, así me va el castillo. Claro. No se olviden en el bloque de ninjas que el fin de semana se estrenó Ni Ninja. Sí, ¿lo viste? No. Yo tampoco. Bueno. No, no pude. ¿Qué no va pude. A ser? ¿Qué no, va a ser? Todavía bueno. No salieron los subtítulos. Todavía no salieron los subtítulos de Ni Ninja. Sí, si no yo perdí cuidado, ya la habría bajado, pero claro. Bueno. En un idioma comprensible, digamos. Claro. Y bueno, y seguramente llegaré estos días a casa y veré la película de Thunderbirds, que no la vi todavía. Sí, son dos. ¿La de los 60? Son dos. La primera no la conozco. Thunderbirds Go y Thunderbirds 8 se llama la segunda. La de 2004, no, sí. No, la de 2004 no sé, yo te digo. Las de muñecos son de los 60, son dos y están en YouTube completas. Y miren Team América, que genial. Bueno, pero asumimos que todo el mundo vio Team América. No sé, no importa, si no la vieron tienen que ver Team América, World Police. Es maravilloso. Bueno, para cerrar este bloque tenemos un tema que no tiene nada que ver, pero sí es lo que adelantamos antes. Que bueno, Leonard Nimoy está pasando por un momento complicado. Y nosotros somos conscientes de que haciendo esto medio que lo estamos no. O los homenajes hay que hacerlos en vida. Así que lo vamos a hacer ahora que está vivo. Pobre Leonard. Buscamos un tema de él, como ya pasamos muchas veces el de Bilbo Baggins, igual búsquenlo porque es excelente. Parece que sacó varios discos, y sí, este es uno, sí. No me acuerdo el nombre del disco, me acuerdo que el nombre de la canción Spock, era Walking in the Line. I Walk the Line, I walk the line de Johnny Cash. Exacto, lo escuchamos y ya volvemos. I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line. I find it very, very easy to be true. I find myself alone when each day is through. Yes, I'll admit that I'm a fool for you. Because you're mine, I walk the line. As sure as night is dark and day is light, I keep you on my mind both day and night. And happiness I've known proves that it's right. Because you're mine, I walk the line. Got a way to keep me on your side. You give me cause for love that I can't hide. For you I know I'd even turn the tide. Because you're mine, I walk the line. I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine. Dicen que la realidad supera a la ficción. Pero, pensándolo mejor, Recuerdos del futuro, demostrando otra vez que a la realidad le faltan efectos especiales. ¡Aguante la ficción, carajo! Kenner presents new alien action figure. Teenage Glow, quick, shut the airlock. The alien's locked out now. He got through. Shh. Give up. Alien can't be beat. We'll zap him with the light. Dawn, he'll destroy the spaceship. We've lost. Better find another ship. Let's try the kitchen. Another triumph for Alien. Alien action figure. New from Kenner. Seguimos en Recuerdos del Futuro. Como les comentábamos, vamos a dedicar un bloque ahora a Alien, a toda la franquicia, a todos los productos derivados de la saga Alien y otras cosas no oficiales, que básicamente lo que hicieron fue afanar un poco el concepto y aprovechar la moda de la época alrededor de estas películas. Todo porque el director sudafricano, el director de Distrito 9 y Elysium, Neil Blomkamp, tiró que quizás estaba el proyecto de hacer algo relacionado con Alien. Primero mostró unos dibujos, creo, unos diseños suyos. A mitad del año pasado. Que había hecho porque quería. Sí, sí, digamos, lo hizo por motivos propios. Claro. Sí. Pero ahora hay otros rumores que indican que quizás sí hay un proyecto. Aunque no sé cuán serio será, no sé cuánto se basan en esto, pero bueno. Para mí es una campaña de marketing. Primero era, nunca vamos a hacer esto, después podría ser, y ahora es, che, mirá que lo hacemos. Es que se generó todo un revuelo alrededor de, sí, no, este tipo es el perfecto para hacer una nueva película de Alien, y él lo último que puso, creo que en Instagram, dijo, puso en Instagram, es mi próximo proyecto. Oficial. Claro. Pero lo ilustró con una ilustración del Alien de Guillermo. Lo cual indica que todo lo que él desarrolló de forma independiente no se va a usar. Probablemente, es lo más probable. Pero un poco como le pasó... Bueno, con Distrito 9, en realidad, él primero había hecho un corto de manera completamente independiente, después hizo la película y con eso se lanzó. Digamos, usó el mismo concepto, si bien había algunas diferencias de presupuesto, sobre todo, pero más o menos se le respetó bastante el concepto inicial y todo o eso. O sea que esos diseños nos mandó para manijearnos, básicamente. Más o menos, sí, más o menos. Para ver qué onda. En verdad, a mí es la típica, mirá, qué lindo que me sale, contratame para hacerlo. Sí, y ahora en internet se está dando bastante eso de directores que ponen mucho esfuerzo en proyectos independientes con la idea de que los vea la industria y los coopte. La verdad que a mí lo que vi me había cebado mucho esos conceptos que después quedaron, parece descartados. Lo que pasa es que Fox tiene la palabra, por decirlo así. Fox dice que es canon y que no es canon. Las películas son canon. ¿Qué? Por ende, algo que difurque de lo que es canon no lo va a comprar. O sea, algo que dejar, como la imagen que se vio, la famosa de Ripley y Hicks, vivos, o sea, y como que dejaría fuera la 3 y la 4. Claro, pero de hecho es eso. En 2013 salió el videojuego después de 5 años de desarrollo Alien Colonial Marines y Fox declaró que es canon. Y ahí cubre lo que va entre Aliens y Alien 3 y va más allá. Y de hecho Hicks sigue vivo. En el juego te dicen que es oficial. O sea, es oficial. Y de hecho Fox dijo que es canon, o sea que es parte de la historia junto con las 4 películas. Pasa que también creo que parte de la confusión que hay es que me parece que nadie está demasiado interesado en Prometheus 2. Yo creo que nadie lo quiere decir, pero para mí la cosa es esa. Si bien, bueno, yo sí, pero eso es otro tema. No. Yo también, no te preocupes. Digo, gente de la industria, digo. No, yo problema... creo que la verdad es que nadie le interesa demasiado lo que tenga. No, es que el problema es este: después de que salieron las Alien vs Predator, que a la primera le fue bastante bien, la segunda le fue muy mal. Es terrible. Es muy buena la película. Ah, sí, a mí me parece muy buena. Mirá, el problema es que es para adultos. Claro. Ves cosas que son demasiado desagradables. Mirá, para que sea poco. O sea, un tuve crítico una... ¿La 2 cuál es? ¿La que es en el pueblito? Sí, exactamente. Es horrible, boludo. A mí me parece muy buena, muy realista. Yo te defiendo, la 1 no hay nada más realista que la 1 es pochoclo porque es de Polano. Y aparte está Bishop, pero... está Henden Christensen haciendo. Sí, bueno, pero es pochoclo. Es pochoclo y es Paul Anderson. O sea, vos querés pochoclo, llamás a Paul Anderson. Yo banco a alguien en su Predator 1. ¿Qué más querés que tenga? Yo la banco, no, está perfecta. De hecho, uno de los guionistas es Dan O'Bannon, que es el creador de Alien. Bueno, infalible. Dan O'Bannon, antes de pichar, hizo el guión de Alien vs. Predator 10 minutos antes, más o menos. No, creo que terminó el guión y dijo, oh, mi Dios, y ahí quedó seco. De, claro. Esperen que hago otra de muertos vivos cómica, digo también. Claro, sí, sí. Recibió sí. un llamado y. Pero bueno, devolviendo, esa da para bueno, polémica. Así, hay, lo que peor es que a las Alien vs. Predator bajaron la, los pedidos por Aliens y por Predator. De hecho, cuando Rodríguez después produjo Predator, tampoco le fue muy bien. Y es eso, quieren volver a revivir las sagas de forma independiente y no, no en conjunto. Claro, sí, sí, que sería una movida lógica. Claro, por eso, bueno, por eso cuando cayó Scott diciendo quiero hacer una precuela de mi película Alien, sin tener en cuenta la saga, le dijeron, bueno, dale, hacela. ¿Cómo es ese tema? Aparte era el regreso de Scott a la ciencia ficción, claro, después de Blade Runner. Una precuela de eso. Después bueno, va a ser como continuación de Blade Runner, pero bueno, no importa, o sea, retomando su vieja película. Pero ¿cómo es eso que...? Que hablábamos fuera de... Sí, ya está Gary, Scott, claro, Gary. No, pero ¿cómo es lo que...? No, Blade Runner 2 ya está confirmada, tiene ¿sí? guión, supuestamente. Harrison Ford dijo que es el mejor guión que leí. Bueno. Sí, igual Harrison Ford aparece en el cuarto acto, aparente. Ah, sí. Bueno. Sí, sí. Pero siempre sí. Harrison Ford dice que es el mejor guión que leí. No, al contrario. De hecho, Blade Runner 1 le pareció una porquería. Y se pelearon todos, qué sé yo, y le pareció una porquería y fue buenísima. Ahora, si esta le parece buena, yo diría que va a ser malísima. La última vez que dijo que era el mejor que había leído era con Avión Presidencial. No, hay peores. Cabo versus Alien. Esa dijo que era la mejor. Bueno, lo que iba a llegar a preguntar. Retomo una pregunta que le iba a hacer a Dani. ¿Cómo es eso que Prometheus es una precuela, pero de Alien? O sea, como que dejaría fuera. Es que en verdad es esto. Ridley Scott es un director, es autor. O sea, por más que el guión de Alien no lo hizo él, él lo tomó como un proyecto personal. Y Prometheus directamente se basa en esa película. De hecho, yo había leído que en cosas que quedaron fuera de Alien, que él se le había ocurrido toda una historia del planeta, tenía teorías sobre la raza, sí, ideas, dejó, claro, por eso, tenía todos esos conceptos. Lo había maquinado todo y evidentemente lo quiere. Pero no, los había maquinado, no es que los había maquinado, los había esbozado. Ah, mira. De hecho, es eso lo que te decía también. Cameron se aprovecha de una escena eliminada de Alien para crear a la reina Alien. Porque la escena eliminada en la claro. que Ripley se encuentra con Dallas, se ve que Brett se está convirtiendo en un huevo y Dallas está para alimentar al ser que va a salir de ese huevo. Lo que te decía que el alien era autosuficiente. Es autosuficiente. Podía. De hecho, es eso, la gracia de lo que se dice en Alien 1, de que es el organismo perfecto. Un organismo perfecto solo ha podido crearse genéticamente. Claro. Por ende, toda la precuela se demuestra de que los aliens son creados. No son de ningún planeta en específico. Entonces vino Cameron y dijo, no, yo hice la Alien Queen. Claro, se aprovechó eso y creó la Alien Queen. Dígame, que eso deja fuera este canon que estamos diciendo de lo que claro, es autosuficiente. Claro, exactamente. Es eso, exactamente. De hecho, tomaron muchos de los conceptos que se fueron dejando de lado de Alien también en cuanto a presupuesto. O sea, ahora sí hay un Exilo que originalmente iban a encontrar primero la nave, iban a ver al Space Jockey en la Alien original. Claro. Y luego iban a encontrar las pirámides, que eran los Exilo, donde iban a estar los huevos adentro. Esas cosas tomaron el concepto de la pirámide en Alien vs. Predator. Claro. Y así siguieron. Bueno, pero, sí, ¿en obvio. Cuál Alien vs. Predator? ¿En los cómics? La primera. Ah, en la película. En no. la primera película, claro. Porque en realidad iba a haber una película... En verdad también hay muchas cosas. Hay gente en internet, o sea, hay gente que es... No sé, es eso, lo que yo te digo. Para mí, Alien y Prometheus es un universo. Alien, Aliens, Alien 3 y Alien Resurrection es otro. Incluyendo uh-huh. Colonial Marines. Y luego las Alien vs. Predator para mí es otro. Porque sí. hubo gente en internet que cuando salió Prometheus se enojó porque en Prometheus explican que ese es el primer Wayland. Pero claro. saltaban... Disculpen, gente en internet, no quiero decir otra palabra. Diciendo, pero no Alien vs. Predator... Bueno. Che, pibe, mirá, cada director hace una precuela de su película. Cada director hace lo que se le, o sea, claro. lo que a él se le ocurre o guionísticamente hace lo que hace el guionista de ese momento. No está todo pensado para que todo cierre. Claro. ¿Verdad? Cada uno aporta lo suyo y quiere tratar de hacer lo suyo a cada proyecto. Es que en realidad tampoco estaba pensado de hecho, que es eso, Alien 1 se convirtiera en una franquicia. No, absolutamente no. De hecho, estaba pensado de que, o sea, Alien vs. Predator nace en los cómics. Claro. Y nace en los cómics diciendo, che, ¿qué podemos hacer para vender? ¿Tenemos los derechos de qué? Exacto, tenían los dos derechos. Y tenemos los derechos y bueno, vamos a Alien vs. Predator. Así de sencillo. ¿Qué puede pasar? Hay una con Superman también. Bueno, después empezaron sí, bueno, eso hay un sí, millón, después empezaron perdón, a robar. Pero en realidad... Es el mismo concepto de Robocop Terminator. Son tipo, tenemos los derechos de todas cosas. Y bueno, que se peleen. Así, de esas cosas han surgido cosas horribles como Ghostbusters vs. Mars Attack. O sea, hay compañías de historietas que tienen que oír esa porquería. Pero bueno, no importa. No, pero digo, en realidad, la primera maxiserie de Alien vs. Predator creo que es la que se usa en base a un guión muy anterior de Alien vs. Predator que no se filmó, que es 10 años anterior a la película que sí se hizo. Sí, y tiene muchos elementos en común. Tiene muchos elementos en común. Claro. La primer saga de cómics de Dark Horse, de Aliens vs Predator, tiene mucho en común con la primera película. Sí. Especialmente siendo una protagonista femenina y todo eso. Porque el otro pasa en una colonia. Claro. Tiene pero hay inclusive momentos que son casi calcados del cómic. Sí, igual, sí. Yo soy fanático de... Si soy fanático de un Alien vs Predator, soy fanático del juego de arcade maravilloso. Oh, maravilloso. Al que le he puesto fichas en MAME. Bueno, MAME gratis, así que... Bueno, pero le pones fichas virtuales. Sí, no, pero lo jugaste en su momento. El beatemap, sí. Había un local de videojuegos enfrente de Camelot, que hace mucho que no existe. Sí, un Fascination, ¿no era? Puede ser. No, enfrente de Camelot. Y tenía muchos juegos... Sí, donde estaba Vélez. Tenía muchas, claro, muchas consolas de... Muchos arcades que no se conseguían en otro lado. Había muchos juegos basados en videojuegos. Un par de el maravilloso Street Fighter basado en la película. Claro. Hermoso. Que era igual, pero con los personajes de la película y usabas a Jean-Claude. Exacto. Sí. A Bison, que era Raúl Julián. A Raúl Julián. Pero es el arcade de Alien vs Predator se conseguía muy poco. Era jodido encontrarlo. Le he puesto muchas fichas. Era aparte, es un juego un beat'em maravilloso. Sí. Yo lo recuerdo como uno de mis favoritos. Tal cual. Sí, yo también. Sí, era Capcom, ¿no? Sí. Buenísimo. No, y después, hablando de videojuegos, hubo muchos videojuegos de la época y posteriores que chorearon conceptos de Alien a más no poder. Sí. No, Male, no. Creo que estás difamando. El Contra tenía un montón de cosas de Alien. Es algo subjetivo. Sí. Todos los Final Boss de cada nivel eran todo el concepto de Alien utilizado de una manera muy laxa. El Metroid tenía un montón de elementos estéticos de Alien, sí, que también esquivando todo. Me estaba acordando de un arcade de Aliens. Hay un arcade de Aliens y un arcade de Alien 3. Que vos jugás con de Alien 3, hay arcade y hay shooter. Con las ametralladoras. Sí, yo lo jugaba. Mejor, ¿no? Pero me acuerdo que el de Aliens, el arcade, vos jugás con Ripley. Ese estaba en el Fascination de la Valle, el shooter de Alien 3. Pero el de Aliens, vos jugás con Hicks y Ripley, y inventaban Aliens, hasta Aliens eléctricos. Pero cuando salieron los muñecos originales del 87, de 86 de Aliens, también estaba el Alien Toro, el Alien... Los de Kenner. Claro. Pará, pero hay otra línea de Kenner, ¿o no? Más actual, más para acá. Hay una línea de Kenner de... ¿Qué año? De los 90. En los 90 sacaron de Predator también. No, pero digo, hay una línea de Aliens. La línea de Aliens original. Sí, era la línea de Aliens original del 86. Sí, pero acá hay una que salió estaba en Ripley, estaba Hicks, claro. Estaba el Power Loader. Sí, genial. Dos o tres cosas más. Yo los tengo, tengo algunos. Tengo a la Ripley, tengo un par de a Drake, Hicks, Bishop. Sí. El Alien Queen, no hace muchos años que me compré. Había un Alien Warrior, había un Alien Bull, o sea, el Toro Alien, había así. Sí, que te venían con historietas. Sí. Bueno, no, pero esa es la línea de post Alien 3, la del 93-94 de Kenner. Es de la misma época, yo tengo algunos catálogos de esos por ahí, de la misma época que los muñecos de Jurassic Park. Para Alien 3 sacaron una línea de muñecos también. Claro, y ahí están todos los aliens que te puedas imaginar jamás salidos en pantalla, claro. Yo me acuerdo que tenía el Alien Escorpión, que era el más parecido al Alien común. Porque inventaban cada cosa como el Alien, Toro, el Serpiente, lo que se les ocurra. Llegó la 4 y hicieron el Alien humano ese que parecía ya. Que salió el muñeco. Y era el horror. Esa línea fueron, creo que 4 muñecos. Un Warrior, el Newborn Alien, Ripley y Cole. Claro. Que era Winona Ryder. Sí, que es el único muñeco que tengo, pero bueno, eso es horrenda esa película, olvidable. Excelente película, película. Hoy Dani está polémico. ¿Cuál es la? Lo que pasa es que nadie se preocupa por esa película porque pasa tanto tiempo en el futuro dentro de la cronología que a todo el mundo le chupa un huevo. Ese es el tema. ¿Esa no escribió Whedon el guión? Sí, Whedon. ¿Resurrection? Sí. ¿No lo tiraron por ahí? No. Creí que era del francés el guión. No, el director es Jean-Pierre Noer. Para mí todos los franceses son Jean-Pierre Noer. Eso, Jean. Sí, el de La Ciudad de los Niños Perdidos. Exacto, el codirector. El de Amélie. Sí. Quería mencionar una cosita de los cómics. Jean Janet. De Dark Horse, que lo mencionamos al principio. Sí. Los cómics de Dark Horse, que serían en un principio, salen como continuación de Aliens. y se tuvo en cuenta que son de Mark Verheyen, no me sale bien. Verheyen. Sí. Este que después hizo Verhoeven, por eso. No, Verhoeven. Que hizo después Superman y otros cómics, no triunfó. Pero los cómics que hacen como una continuación de Aliens están bastante buenos, son cuatro sagas en principal, que después también Verheyen hizo cómics de Predator. Y bueno, él escribe el Alien vs Predator también. O sea que él agarró la película. Se las dieron a Predator. La primera película tuvo como tres guionistas dentro de los que estaba Bannon. Estamos hablando de la película, claro. Sí. Pero para mí son recomendables. Yo me acuerdo de Aliens que leí Newt's Dream, que es la adaptación de Aliens. Que es en verdad Newt en el tubo criogénico. Y lo que sueña es en verdad que es la película. Sí, me acuerdo. Lo sí, generalmente siempre convencían buenos dibujantes de trabajar, como siempre eran proyectos cortos, bueno, que era la base de Dark Horse en los primeros años, conseguir buenos ilustradores, hacer historias cortas. En un principio, la primera saga no es un dibujante menor, pero en esa época Dark Horse no tenía guita. Claro. Yo te hablo al principio de los 90, sí, cuando cuando nos llaman a Bernie Bryson para hacerlo de Batman Alien, pobre Bernie Bryson. Pero bueno. Después, tenemos un montón de dibujantes. Sí, con DC, aparte entre los personajes de ellos, o sea, Alien Tarzán no hubo, Predator Tarzán sí, pero Alien Tarzán no hubo, ¿no? No, Predator Tarzán yo lo tengo. Pero Predator Tarzán sí. No, pero digo, están entre los personajes que manejaba Dark Horse y después nunca hicieron Bond Alien, en la época que manejaban James Bond, no, podría haber estado bueno. O Indiana Jones. Pero también empezaron a hacer lo mismo que pasa en las películas, es eso, hay gente que no entiende que en verdad son otras cosas. Freddy vs Jason. Decíamos con antes. No entra en canon con ninguna de las dos sagas, listo, es una aventura aparte, hay gente que no quiere entender. Pero las propias de Freddy no entran en canon. No, claro, sí. No. Bueno, de hecho hay en cómics está Freddy vs Jason vs Ash. Sí, decían que iban a hacer la película, de hecho. Sí, bueno, sí, pero Bruce Campbell dijo que era una porquería porque no ganaba Ash. Pero bueno, eso es otro tema. Se enojó y dijo, no, esto es una porquería porque no ganaba Ash. Tiene razón. Bruce Campbell, sea lo que diga, tiene razón. Siempre tiene razón. Igual hay serie de TV de Evil Dead con Bruce Campbell. Sí, Ash vs Evil Dead. Se llama, la da Stars a fin de año y tiene que estar buena. No puede no estar buena. No tengo. Pero son ellos, son dos, son Raimi y Bruce Campbell. Y mezclan los dos universos, ¿no? No se sabe bien. Me estoy acordando de algo que alguien leyó hace tiempo, del Alien vs Predator de Chris Claremont, 12 números. ¿Alguien lo leyó? Me estoy preguntando en voz alta, ¿no? ¿Cuál es? ¿Es la primera? No. Creo que Claremont no la leyó. No, es aburrísimo. No, es una de las últimas. Como varias. Me hubieras preguntado ahora cuando vino el año pasado. ¿Por qué? ¿Por qué, Mr. Claremont? ¿Por qué hizo esta porquería? No, todas las preguntas incómodas que hubo, esa podría haber. Es cierto que casi todas las miniseries con otras empresas de Alien para mí son bastante flojas. Batman vs. Alien, Superman vs. Alien. No es mala, pero tampoco es demasiado buena. Que ahí es cuando te meten en continuidad por primera vez una Supergirl. Una prima candoriana. Claro, sí. Hay Green Lantern. No, el de Green Lantern es una vergüenza. Y Juez Dredd también tenemos. Juez Dredd, Alien también. Mirá, me hace de todo. Juez Dredd, Alien. Pará, esa no la dibujó Kike, no, esa es la de Predator. Una de esas la dibujó Kike el Catena. Sí, también. La de Predator. Pero la de Juez Dredd no está mal, ¿Sí? No la leí, Y después tenemos esta es la mejor. Superman, Batman vs Alien y Predator con Olivetti. Es genial, esa es espantosa. Es la bizarreada máxima, sí, Alien Predator vs Superman y Batman, sí, es la que yo decía antes. ¿Quién gana? Nadie. Pierden los lectores, claro. Hablando de ¿cuándo la hacen con Archie? Hablando de. Ya está. Predator Archie. No, yo digo Alien Archie. Alien Archie en una nave. Y dale dos meses. Dale dos meses. Hablando de muñecos, yo me estaba comentando antes esta línea Retroactive que sacó unos. Reactive, ¿no? Retroactive es otra cosa. Está sacando muñecos. Supuestamente el verso vendedores, que son prototipos de esa época que. Con eso sacaron los de Alien. Ah, el viejo truco de los prototipos, como fanática. Claro, de ahora se había planeado una muñecos para la primera Alien que nunca salieron. Nosotros te lo sacamos. Claro, así gracias, también como para el futuro. También, pero después empezaron a. Son todos iguales, todos la misma matricería. El muñeco del otro Marty, ¿viste? Claro. De Eric Stoltz. Claro. El Marty nos falta mucho. Dales unos años. Pero te echaste a los muñecos de Marty, del Doc y todos esos. Todos de la línea. Bueno, salieron los monstruos de Universal de esa línea. Hay de. Sacaron bastante. Sacaron a toda la tripulación, a las todos, y sacaron el Alien. Sí. Ojo, hay de muñeco choto cuadrado que se siente con Playmobil. Es el viejo truco de no, estamos volviendo a diseños originales. Dale. No me molesten, me estás robando. A mí me gustan, así que no me dejes de venderlo. Yo ya estoy comprado. Obvio. Hay hasta de un Terminator de esa línea. Sí, sí, hay, no hay varios. Está Terminator, todas las versiones que hay, de las que se ven en la película. Qué lindo. Por favor, hablando de muñecos, no dejen de ver el video que subimos en el muro con el comercial que pudieron escuchar en audio con esos niños jugando con el muñeco de 19 pulgadas de Alien. Es que buenísimo era... el muñeco ese. Sí. Impresionante. Sí, sí. Creo que era muy caro y que tuvo problemas porque, bueno, era un poco desagradable para las reglas de los grupos de padres que se preocupan por cosas. Pero si le querés comprar un muñeco de Alien a tu hijo, obviamente va a ser un muñeco así, que espera que sea. De hecho, creo que el muñeco que salió en el... ¿En el 79? Es la primera vez que podías ver bien al Alien. Porque vos ves la película de Scott y no lo ves bien, nunca. No, pero eso es lo que tiene la cola. Claro, nunca podés ver bien el diseño de Liga. Oh, nos atrapó el Alien. Hay un juego de mesa, hay un juego de tablero de mesa de Alien que es buenísimo. Qué bueno, lo voy a buscar ya. Es tremendo, está para, o sea, no sé, pero hay que imprimir y jugar. Por favor. Hablando de robos con Alien, no podemos dejar de mencionar la falsa secuela de Alien, Alien 2 Sulaterra, la italiana. Vienen los italianos y se pudre Ciro todo. Hipólito, que en el año 1980 dijo, bueno, yo voy a hacer mi propia secuela de Alien. Como Blomkamp. Claro, exacto. Claro, voy a hacer mi propia secuela de Alien con... Pero sin derechos. También con, claro, con eso. Y juegos de azar. Y mujerzuelas, claro. No quería decirlo de ella, buenísimo. Y está bien, sí. Tengo que completar la frase. Aparte, si es en Italia, siempre es con mujerzuelas. Siempre es a través de los juegos de azar. Obviamente, entonces, un año después de la primera película, está bien, este Ciro Hipólito no sería James Cameron. Es como Alien X, llegó la película de terror. La ponían en los cines como Alien 2 on Earth. Sí. Te había llegado a la Tierra. Y bueno, es una de las famosas películas italianas de falsas secuelas, digamos, que se vendieron como secuelas y después llegabas al cine y decías, momento, ¿dónde está Sigourney Weaver? ¿Dónde está John Hart? La Sigourney Weaver italiana. Pero qué sé yo, podía volver. Pero ¿por qué hablan en este idioma tan extraño? No parecen estadounidenses. Mi apuesto al erígena. ¿Qué está pasando? Igual peor son las secuelas apócrifas, que es cuando te inventaban una película parecida y acá te la estrenaban como tal cosa 2. Bueno, es esto, por eso. Pero esta fue filmada con esa intención. O sea, el director dijo, bueno, no, ya no, estamos hablando de las distribuidoras que dicen, che, esto se parece al otro. Pongámosle Alien 2 y es una película de... Igual hay una que es casi buena, no es Alien, pero hay un rip-off que es casi buena, que es Parasite de Charles Band, donde trabaja por primera vez Demi Moore. Buenísimo. Considerando lo que son las películas de Charles Band, esta es casi buena. Lo peor es que en especies esto no pasa, porque la propia productora se encarga de hacer cosas apócrifas, pero bueno, que contradicen todo lo anterior, pero bueno. Hay claro, cuatro especies. Se inundan el mercado, incluso el mercado ilegal, digamos. Yo la dos dejé de contar. Esa que se llama Splices. Splice, voy a pensar, es una película en serio que salió una sola. Sí, bueno. Pero le pegan el palo, pero sí. Pero le fue como el culo, por eso Obvio. Salió una sola. Si no, pero... Yo creí que había dos especies, ¿no? No, hay cuatro, no, hay cuatro películas de especies. ¿Y hay dos para video? Sí. Dos para video. Y de hecho, la cuarta no tiene casi nada que ver con las anteriores. Ah, como las de Critters. Bla, viste, vos la lees y decís... Son como las del Crepúsculo al Amanecer, que también hay un montón y todas lo único que tienen es que pasan en el... Acá también es eso. En el Titi Twister. Acá no, acá lo que pasa es que hay una silba, y vos decís, ajá. Hay una Critter que transcurre en una nave tipo Alien, y que no ves al Critter, es como Alien, es creo la 4. Sí, como Leprechaun también, hay una Leprechaun también, siempre hay alguien. ¿No es la que trabaja DiCaprio? Me parece que sí. ¿Critter 4? Si me puede ser, hay que chequear. No, en la primera está. ¿DiCaprio está en la primera o en la segunda? No sé si, bueno, hay que chequear si es la espacio. En la 2. Claro. Sí, y hay una Leprechaun que es igual también en el espacio, que es Leprechaun en el espacio y es como Aliens. Bueno, pero ¿qué es esto? Es como Hellraiser 4 Bloodline que pasa en el espacio en el futuro. También, por eso. Genial. Eso siempre tiene que haber un remake en el espacio. Jason X también. Claro. Jason X se estrenó primero acá para ver la reacción y luego recién salió en video en Estados Unidos. Buenísimo. Genial. Y estudiaremos éxito en Argentina. Visto el TV Argentina. El héroe de los niños vuelve al video. Quería mencionar una cosa de. Bueno, hablando de juegos. Sí, hablemos. Es eso. Dentro de lo que es canon de Alien en sí, que son las cuatro películas. Ahora también Fox dijo que el videojuego que salió en 2013, hace dos años. ¿Cómo es el nombre? Aliens Colonial Marines es canon. O sea, que es parte de la saga. Alien Colonial Marines comienza la primera parte del juego, la que es el juego oficial, 17 semanas después del final de Aliens. Y sos un marine enviado, con un equipo de marines enviado a asistir al equipo de Higgs. Pero cuando llegás, está todo destruido y está el azulaco alrededor de LV-426. El planeta donde se... Claro. Durante, a medida que vas avanzando en el juego, vas encontrando las armas que usan los marines originales, vas encontrando, de hecho, los cuerpos de los marines originales. Es lo que te digo, que ves a Bill Paxton con el pecho abierto, decís, no, te da un dolor en el alma. Es lo que eso me había pasado. ¿Viste? Sí. Y a mitad del juego descubrís que Higgs sigue vivo. La explicación... Sí. Entonces, si es canon, lo que este muchacho quiere hacer, el director de distrito... Sí, el problema es que Ripley no está vivo. Porque Ripley murió al final de Alien 3. Claro. Entonces, bueno. Claro, vos descubrís que Higgs está vivo. Y la explicación que da en esa mientras lo vas jugando es: ¿y cómo sobreviviste si está tu cuerpo en Fiorina 161? Bueno. No, eso es una larga historia. La gente estaba. Qué lindo, cuando loca. Dicen es una larga historia, decís. Bueno, que no podemos contar acá. Bueno, después sacaron una expansión que cuenta la historia completa y ahí te das cuenta cómo sobrevive, no. Cierra perfecto todo. Y de hecho, Higgs llega a ver cómo Ripley muere en Fiorina 161. Ah, la pelota. Igual tuvo muy malas críticas. Claro, tuvo o es malas... Isolation la que tuvo malas críticas. No. Isolation es el posterior. No, claro. Con Alien Marines tuvo muy malas críticas. Fue un juego que se desarrolló por dos empresas durante 5 años. De hecho, hasta la empresa, en un momento para peor de Fox, Gearbox, decía que tenía 30 personas trabajando en el juego y en verdad tenía 20 y cobraba como si tuviera 30. No. Hubo unos guardos así en el medio que cancelaron, atrasaron. La primera versión del juego tenía una calidad baja de texturas que todo el mundo estaba... Claro. Vos te podías superponer a los jugadores y podías, o sea, era un horror. Y luego lo solucionaron con los patch. Y luego cuando sacaron este... Se llama Stasis Interrupted. Es toda la parte... que vos jugás directamente con Higgs viendo cómo sobrevive y cómo llega Fiorina y todo eso, te explican todo, esa parte ya es la historia, cierra todo, porque claro, la otra explicación es, no, ya sabes, acá está todo explicado, todo perfecto. Lo que tiene de bueno el juego es que uno, jugando en cualquiera de ambos, de ambas líneas, entra adentro de la nave abandonada, la Derelict. Sí. Y exactamente la todos nave... los diseños como se vieron en la primer película están ahí. Qué bueno. Y vos lo recorres, llegás al Space Jockey. De hecho, hay un bonus que si vos disparas a la cabeza del Space Jockey durante 10 segundos, vos ves holográficamente cómo es que se derriba la nave. Te sale representado y vos ves cómo se está combatiendo contra una nave que parece un platillo perfectamente sacado de la película de Spielberg. Y ves cómo la derriban. Mirá qué bueno. Y bueno, supuestamente es canon y llega más allá de Alien 3. Alien 3 termina con la muerte de Ripley. Bueno, uno llega a ver eso y esto sigue más allá. ¿Vos querías mencionar algo para terminar? Sí, era sobre la novelización de Alien que se conseguía y se consigue uno y que la hace Dean Foster, que después termina siendo Alan Dean Foster, sí. Que termina siendo novelas de, ¿lo conoces bien? Sí, de Star Wars y de todo. De Dean, la novelización de Dean hizo Alan Dean Foster. Sí. Bueno, hizo la novelización y parece que aporta algunos elementos que no están en la película, pues seguramente tomados del guion original que no fueron utilizados. Qué guay, de la misma manera que sí, eso está bueno. A veces las novelizaciones de las películas sirven para eso, o sea, para conocer escenas que después fueron sacadas, pues están basados siempre en los guiones y necesariamente. Claro, y al momento después de hacer la película se cortan un montón de cosas, quedan afuera y en las novelizaciones. Tengo la novelización de la primer Batman y está toda la escena sacada afuera del caballo, la aparición de Robin y todo eso, está todo metido ahí adentro. Claro. Dios mío, lo quieres. Sé que yo la compré y no la leí, así que ahora llego a casa y la leo. Como un campeón. Lo gracioso, por ejemplo, la novelización de Resident Evil 1, que salió 4 años después de la película. El Robin Negro. Y sin embargo tenía cosas. Claro. Bueno, ya nos pasamos. Pero bueno, valía la pena. Después hablamos de Isolation. Sí. Que es la historia de la nos hija de Ripley que se aprovechan de la escena que quedó afuera de la película de Cameron para crear una línea. Claro, como Cameron se aprovecha de la línea que queda afuera para crear la Alien Queen. Los de Alien Isolation se aprovechan de la escena que queda fuera de la película de Cameron para hacer la historia de, fueron coherentes a lo largo de la historia. Bueno, tenemos un tema para irnos. Es el rap de Alien vs Predator. No nos hacemos responsables por los efectos de escuchar. Pará, si no está Dan Henriksen no sirve. Ay, no sé, dale tiempo. something's alien. It's like an acid for blood and a dagger for a tongue. If they team up on you, then your whole team is done. It's begun, the race to survive. Xenomorph motherfuckers always trying to hide. They crawl out of the darkness all over the place. Jump up in the air, start humping your face. What's growing in your stomach is the question. Worse than Taco Bell, it's mad indigestion. It's too dark, need a flare for the light. That's right, I'll fight you. Trying to take a bite of my arm, cause I got that killing fever. Blast your ass like Sigourney Weaver. Running out of ammo, I need a plan. Here they come. It's game over, man. It's aliens versus predator. Who is faster? Who is better? Aliens versus predator. Who will survive? It's aliens versus predator. Who is faster? Who is better? Aliens versus predator. Which one will take your life? What's that thing? It's invisible. Shooting missiles at me, trying to take my skull. No way, you can't have my bones. With the triangle scope, bitch, leave me alone. I'll use this gun right quick, it'll come in handy to catch a predator. Want some candy? Use the net, bunch of punk-ass mist. Blow everything up with that bomb on your wrist. Now it's programmed to self-destruct, but I'm way too fast, so you're out of luck. I'll dodge that spear, cause I ain't no sucker, by the way. Ugly motherfucker. The blood you got is fluorescent green, and I'm spilling it cause I'm a space marine. Use the machine gun and get behind you. That face looks like a tooth-filled vagina. It's aliens versus predator. Who is faster? Who is better? Aliens versus predator. Who will survive? It's aliens versus predator. Who is faster? Who is better? Aliens versus predator. Which one will take your life? The aliens can't hunt in the dark, but the predator will tear your bones apart. The aliens can mass multiply, but the predator's got a ship that flies. The aliens can grow inside you, son, but the predator's got an infrared gun. The aliens are quick and fast, but the predator will tear a hole in your ass. You'll both be dead and deader, so you tell me which one is better. It's aliens versus predator. Who is faster? Who is better? Aliens versus predator. Who will survive? It's aliens versus predator. Who is faster? Who is better? Aliens versus predator. Which one will take your life? Hey, maybe you haven't been keeping up with current events, man, but we just got our asses kicked, pal! It's game over. It's game over, man. Locos de Cordura, un espacio para la difusión de actividades artísticas y culturales, con entrevistas en vivo y todo lo que necesitas saber para organizar tu agenda cultural. Todos los jueves de 20 a 21 en la radio en línea. Toda la actualidad de Atlanta está en Previa Bohemia, con notas a los protagonistas, informes y todo lo que tenés que saber antes de los partidos. Escuchanos todos los viernes a las 22 horas por La Radio en Línea. El Titular Deportes, un programa que te informa en detalle sobre los diferentes torneos y resultados del mundo del deporte. 60 minutos cargados de información deportiva, todos los viernes de 17 a 18 horas en la radio en línea. Buenas, buenas. Seguimos en Recuerdo del Futuro. Pasamos ahora al bloque sobre Bandai Namco en Argentina, el anuncio, y para eso tenemos una entrevista que va a presentar Dani. Sí, tenemos a nuestro amigo Yeso de Shinobi News, una página que está hace unos cuantos años dedicada a todo lo que es noticias de videojuegos, cómics, anime, y etcétera, mundo geek. Bueno, parecido a lo que hacemos nosotros, pero están hace bastante más que nosotros. Hola Yeso, ¿cómo andas? Buenas noches, ¿nos escuchas bien? Hola, buenas noches. Ah, bueno. Hola, no nos acostumbramos al efecto Skype, que es que como si estuviera sentado a la mesa, casi sí, un holograma. ¿Cómo estás? Wow. Bien, sí. bien, la verdad estaba disfrutando a pleno del rap de Alien vs Predator. Bailando, ¿no? Bailando ahí. Sí, ya mismo me lo estoy bajando. Bueno, decíamos que al principio del programa, bueno, consideramos una noticia bastante importante el tema de que una empresa de videojuegos se haya decidido establecerse en el país de una manera, digamos, comercial, y justo nos pareció muy importante que sea Bandai Namco, ¿no? Vos estuviste en la presentación de prensa. Sí, en realidad lo que hicieron fue tener un primer acercamiento directo con todo lo que es la prensa local y mandar unos representantes de todo lo que tiene que ver con el marketing de la marca acá a Argentina para tener un contacto fluido con todo lo que es la prensa y sobre todo los distribuidores y los retailers también de locales, ya que hace muy poco Namco Bandai lo que hizo fue poner una planta en Brasil donde están fabricando directamente los juegos ahí. Y como un punto estratégico también para ir ganando terreno en la región. Sí, por supuesto, para los que no saben, Bandai Namco es una fusión medianamente reciente, tiene 2-3 años de lo que era Banpresto, que es la parte de videojuegos de Bandai y Namco. Eso lo que ayuda es, Banpresto nunca fue demasiado famosa por la calidad visual de sus juegos, hay algunos que me gustan mucho, pero bueno, siempre Banpresto lo que hacía era administrar las franquicias de Bandai para los videojuegos, y Namco es una señora empresa de videojuegos, digamos que todos salen beneficiados, ¿no?, con esta fusión. Sí, también es más que nada también el hecho de que la gran mayoría de los títulos que tienen en catálogo son grandes tanques que vienen del mundo del manga anime. Sí, señor, sí, señor. En este momento, bueno, acá en Latinoamérica, ¿en qué van a hacer foco? ¿En qué presentaron? ¿Qué anunciaron? Mira, para empezar, arrancaron con los tanques por una cuestión lógica de mercado, de que claramente no se van a arriesgar con los títulos más para fanáticos, más exquisitos. Obviamente que a muchos de nosotros nos gustaría que haya algo de Digimon o de Robot Wars, pero claramente se tiraron a lo seguro, que es Dragon Ball Z, con el próximo juego a salir, que es el Dragon Ball Z Xenoverse, del que inclusive hace poquito recibimos una key, así que vamos a estar así degustando un poco el juego para después decirles en breve qué nos pareció realmente. Ese es online, ¿no? ¿El Xenoverse va a ser online? El Xenoverse va a ser online, tenés la posibilidad de, si mal no recuerdo, llegar a jugar dentro de un mismo campo de batalla con hasta 200 personas, lo cual va a ser una locura. Inclusive tenés la posibilidad de customizar personajes, que le agrega una cuota extra a todo lo que es el universo de Dragon Ball Z, pero no sé si realmente va a ser el fuerte del juego. Realmente todos los que quieren estar jugando Dragon Ball Z con los personajes clásicos, estimo yo. Claro. Pero sí, la verdad que está bastante bueno el hecho de que le da un poco más de vida útil al juego el que vos puedas interactuar con otras personas e inclusive crear personajes. Yo calculo que van a salir cantidades infinitas de personajes hiper bizarros. ¿Hay fecha de lanzamiento ya para eso? Está en breve por salir, no falta tanto, no la recuerdo exactamente, pero sí están distribuyendo las keys de prensa, así claro. Que le están dándole a todo el mundo las demos para que empiecen a probarlo, para hacer reviews en vistas al próximo lanzamiento, que va a ser en breve. Claro. También otra de las franquicias que son pesos pesados que estuvo presentando la gente de Bandai Namco fue la de Naruto Shippuden, con sí. El próximo título a salir, que es Ultimate Ninja Storm 4, el cual la verdad se ve increíble. La verdad, todos los fanáticos de Naruto van a estar de parabienes porque el juego se ve muy muy bien, lograron un 3D con un efecto cel shading que es prácticamente como estar manejando el anime. Claro. ¿Y qué otros juegos hay? ¿Está el de Godzilla? Tenemos el de Godzilla, que el de Godzilla la verdad es muy simpático. Yo lo miré con mucho cariño, no es un juego de los que pude echarle la mano encima, pero sí vi cómo jugaban otros de los colegas y es increíblemente sentai cómo se ve el juego. O sea, parece realmente un... Para quienes no sean familiarizados con el género, te sentís como dentro de un capítulo similar a Power Ranger con el mismísimo Godzilla, y aparte luchando con todas las criaturas clásicas de la saga del monstruo nipón. Claro, el diseño es del Godzilla del año pasado, pero después van apareciendo otros personajes de... Sí, tenés el mismo Godzilla, después tenés una cantidad de monstruos infinita. Yo, por mucho que... Para el fanático, que me imagino vos... particularmente le cargas con las manos encima a este juego. Mira, yo que amo Godzilla, los videojuegos de los últimos, no lo amo de una manera romántica, solo como un personaje de fan a personaje de ficción. Eso le da beso los fines de semana. Sí, es algo ocasional. No, digo, como fanático de Godzilla que soy, los videojuegos de los últimos 20 años son bastante espantosos. Los de Play 2, por ejemplo, sí. Y los de Wii son bastante malos. Así que bueno, ojalá, pero ahora tienen para hacer esto. Son, estamos hablando casi todos de juegos de que de Play 4, Play 3. Sí, van a, en realidad originalmente se lanzaron en Japón en PlayStation 3, pero para lo que es la distribución en América Latina y en Estados Unidos también hicieron un port para PlayStation 4. Uh-huh. Así que van a estar disponibles en ambas plataformas, e inclusive en Xbox 360 y Xbox One. Epa. Y bueno, así que se vienen con todo los chicos de Bandai. ¿Qué otros juegos hay? Bueno, además del Dragon Ball Z y el Naruto Shippuden, también presentaron el One Piece Pirate Warriors 3, que la verdad se ve bastante bien. El Dark Souls 2, el Project Cars, que es un juego de carreras, el Ride, que es una especie de Gran Turismo, pero de motos, por llamarlo de alguna manera. Y después, creo que una de las estrellas de la presentación fue el G-Star Victory Versus, que es, la verdad, el sueño de todos los fanáticos, sobre todo de la Shonen Jump. Sí, ese juego crossover, el juego aniversario de la Shonen Jump, ¿no? Que tenés todos los personajes. Sí, puedes jugar con quien quieras, prácticamente. Sí, sí, incluso personajes que no suelen tener anime, ¿no? Sí, hay algunos personajes que realmente no, por una cuestión de que no han trascendido para estos, para estas tierras, no, no se conocen, pero después tenés a un montón como los de Bleach, Dragon Ball, Naruto, One Piece, los Caballeros del Zodiaco, hay una cantidad infinita de personajes, los Queen de la Estrella del Norte. La verdad que para los que son fanáticos de todo lo que es el shonen en general, ese juego es una fiesta. Sí, y bueno, supuestamente estos juegos, los más importantes, digamos, van a salir todos en japonés, audio japonés subtitulado al castellano, ¿verdad? Sí, esa fue una de las grandes novedades que trajo Bandai, que van a estar todos los juegos subtitulados, o sea que se van a poder leer todas las líneas de diálogo de los personajes, inclusive todo lo que es menús y demás va a estar también en español, para asegurarse también que la experiencia, el disfrute del juego sea realmente placentera para los jugadores que estamos en la región. Y el hecho de que se mantengan las voces en japonés tiene que ver con una cuestión también técnica, de que es realmente muy difícil poder coordinar el trabajo de juntar a todos los doblajistas originales y poder hacer las tomas de audio de la cantidad infinita de audio que tienen cada uno de estos juegos. Uh-huh. Además de que, bueno, el costo que eso tendría por ser un primer desembarco de la línea de Bandai en la región, o sea, van a ver qué onda, si realmente prospera la venta de juegos en la región, y después sí, verán si es factible lograr después un doblaje con las voces latinas, pero en un principio van a estar todos los juegos subtitulados, lo cual la verdad está bastante bueno. ¿Se habló de precios? ¿Si va a cambiar los costos en relación con los juegos que ya se consiguen importados? Mira, la verdad que ya que estamos entre nosotros y no nos escuchan los chicos de Bandai, la realidad es que la gente que vino en representación de la compañía obviamente estaba con el cassette ultra puesto, diciendo que claramente a Argentina le significaba un gran comercio acá futuro, etcétera, etcétera. Pero no hablaron de números. Ah, ok. A la hora de los números, como que se hicieron un poco los distraídos. Obviamente que la respuesta inmediata fue que, como la gran mayoría de los títulos que van a expandirse al resto de la región están fabricados en Brasil, por lógica van a salir más baratos de que los importados directamente de Japón o Estados Unidos. Esperemos que en términos prácticos así sea. Pero como muestra de buena fe de esto, la gente de Bandai se estuvo reuniendo con varios distribuidores locales e inclusive estaban viendo el poder generar diferentes promociones como para que tengan mejor salida los juegos. Inclusive creo que, si mal no recuerdo, la gente de la cadena CD Market ya tiene una promo con remera incluida exclusiva del Dragon Ball Xenoverse. Pero hasta que no lleguen al Parque Rivadavia no va a pasar nada. Yo creí que me decías que iban a poner un puestito en el Parque Rivadavia y ahí se revienta todo. This is Argentina. Sí. Juegos oficiales, Parque Centenario. Claro. Es un buen centro de distribuciones. Y se habló, por ejemplo, de los juegos importados, de si va a cambiar en algo, por ejemplo, si va a ser más fácil, ya que no más barato, conseguir juegos oficiales importados de Japón, porque algunos, digo, solo salen en Japón, son bastante difíciles de traer o de pagar. No se habló de eso, ¿no? De importación directa de algún tipo. No, porque ellos están apuntando más que nada a lo que es la venta de lo que se va a producir de manera local. Inclusive están más que nada interesados en sacar primero los tanques como para asegurarse un buen comienzo y a partir de ahí analizar qué otros títulos pueden llegar a traer. Inclusive uno de los que más se nombró ese día fue Digimon, que hay mucha gente interesada, claro, en esa franquicia, o el mismísimo Super Robot Wars, pero que ya sabemos que es para un público ya super selecto. Claro, el tema con los Super Robot Wars es que los que son crossovers de todos los robots conocidos, por un tema de derechos, creo que es imposible sacar de Japón. El tema es los OG, los Original Generations, no sé, que también funcionarían. Creo que el fandom va creciendo, pero también el fandom es muy, muy limitado, entre otras cosas. Es algo cíclico, es limitado, porque también los juegos vienen en japonés y no se pueden conseguir en otro idioma. ¿De Gundam se habló algo? No, de Gundam fue una de las grandes ausentes a la hora de mencionar qué juegos estarían interesados en jugar los fanáticos. De todos modos, tengamos en cuenta que el grueso de la gente que estaba era prensa especializada en videogames en general, que le rajan no bastante necesariamente tiene contacto con el fanático del manga anime. Sí, sí, es cierto. Es más, yo recuerdo notas, no importa qué medios, pero he leído notas en revistas especializadas en videojuegos donde se mofan bastante del tema de juegos de franquicias y siempre dan sentado que como es un juego de franquicias es para un público menos exigente y que por lo tanto los juegos son peores, pero bueno. Y pero para que esa gente le falta amor, la realidad es eso. Me encantó. Sí, esa gente es fría y no tiene amor en su corazón, entonces no sabe nada. Claro, solo saben de jugabilidad, pero no, claro, no de amor por una franquicia. Esas cosas frías que a nadie le importan a la hora de jugar con el corazoncito. Claro. No, yo te digo, si sale un Super Robot Wars, considero, no sé si una Play 4, pero una Play 3. Yo conozco una legión de gente que tendría que ya invertiría en pañales directamente, de solo conocer la noticia. Ah, no termino de entender. Sí. Digo, van a tener hijos para que compren. Para tener una excusa para comprarlo, claro. Mi hijo de 2 años necesita esta Play 4, señor. No sabe hablar, claramente, pero ya me lo pidió. Cargan primero el pibe y después la consola. Claro. Bueno, no sé si hay algo más que nos quieras comentar del tema. Hay algo que me pareció bastante significativo y es el hecho de que la gente de Bandai se haya preocupado, cosa que no pasa con todas las compañías de las que suelen hacer eventos de presentaciones y demás en la región, de tener todos los juegos que estaban presentando disponibles, inclusive aquellos que todavía no están terminados del todo. O sea, trajeron al menos demos como para que pudiésemos tener un primer contacto con cada uno de los títulos que estaban presentando, cosa que no suele pasar. E inclusive algo que fue muy interesante fue el hecho de que cada uno de los representantes de la compañía estaban pendientes de las reacciones de la gente que estaba ahí en el recinto mientras jugaba. Inclusive te daban charlas, te explicaban. Yo, por ejemplo, en mi caso puntual, me fui directo al el Versus. Sí. Y todavía no estaba, no era versión final lo que estaba jugando. Inclusive estaba bastante difícil el juego y tuvieron ahí la buena onda de explicarme que no era una versión final, que también... Que no era que jugabas mal. Ponerme claro. No, ojo, me defendí, Me defendí y aparte me elegí un Dream Team. Estaba con Seiya, con el protagonista de Bleach y con Goku, así que no había chance de que me ganaran. Ah, buenísimo. Pero sí estaba bastante jodido. Claro, claro, claro. Pero sí, el hecho de que se hayan tomado la molestia de traer los títulos, inclusive en no versión final, la verdad que es algo digno de destacarse. Bueno, te agradecemos mucho, Jesse. Y bueno, en cuanto haya una otra novedad del estilo, por supuesto nos volvemos a comunicar. Ahí pasamos el link de Shinobi, tu página, para todos los que la quieren seguir. Y bueno, después subimos la reseña con fotos de que hiciste del evento. Muchísimas gracias. Es como si hubieras estado entre nosotros. Sí, te aseguro. Al menos por la calidad del audio. Sí, sí, sí, sí. Te mandamos un abrazo y bueno, en cualquier momento estamos hablando de nuevo. Muy bien, un abrazo, un gusto estar con ustedes, muchachos. Bueno, buenas noches. Gracias. Hasta luego. Bueno, hablamos con Yeso de Shinobi News. Ahora ya compartimos en la página de Recuerdos del Futuro toda la crónica que hizo de la presentación de Bandai Namco en Argentina, el lanzamiento. Y ahora tenemos un tema para cerrar el bloque.

Seguimos en Recuerdos del Futuro, último bloque, y vamos a hablar de ninjas, porque fue el Día Mundial del Ninja, aunque solo fue en Japón, o en Ninja, del Ninja. Entonces vamos a hablar de películas, series, videojuegos, todo lo que salió del concepto ninja, cómics y demás, todo lo que se les ocurra. ¿Los que hacen bueno, parkour hoy en día son ninjas? Depende, si son asesinos también, sí. Yo diría que hoy en día el concepto de ninja es eso, es como se llama este videojuego, que son, no hacen parkour, pero además tienen cuchillas en las manos. Claro, y bueno, podría ser que dentro pero de... Pero yo a Ivan Cliff, ¿por qué el Ivan Cliff cada vez que tenía que hacer acción se ponía la máscara y no se le veía la cara? Porque en realidad el Ivan Cliff venía de los western, del Spaghetti Western. Claro, no, no porque ya era viejo y no podía ni tirar una patada. Yo creo que los pibes que hacen parkour deberían llevar armas también. Para imponer Assassin's Creed. Claro, ahí está. Bueno, y vamos a hablar eso de historias de ninjas. Historias de vida de ninjas. Sí. Porque ninja es profundas. Una historia de vida. Cada ninja es una historia de vida. Detrás de cada máscara. ¿Cuándo será una novela de Suar que se llame Ninja? Ninja del Conurbano. Ninja del Conurbano, ya está. ¿No? Prometemos no hablar de cumbia ninja. No, está prohibido por la González Catán. Bulogne claro. Ninja. Yo que traje una tesis de 300 páginas de cumbia ninja. 3 horas iba a hablar. Bueno, hemos hablado demasiado. Va a quedar para otro. Es como Festín Desnudo, todo el título no tiene nada que ver con la obra. Con lo que estamos escuchando es el opening de, que lo acabamos de compartir, Kaku Ranger, que es el primer Sentai de ninjas. Hay 3, de hecho. El que se acaba de estrenar, Ni Ninjer, se estrenó el domingo, que fue el Día del Ninja en Japón. Nada es casualidad para la gente de Toei y Bandai. Sí. Y bueno, como ustedes recordarán, si vieron el opening, estos aparecieron en Power Rangers. Tuvieron su pequeña mini temporada, ¿no? En Power Rangers. Los Power Rangers Ninja, sí. Claro. Primero se hacen chiquitos y después se hacen ninjas. Para que son los que salen en la película. La primera película. Que ahí se convierten en ninjas, buscan los Swords Ninjas. Sí, pero hay un capítulo también que se convierten en ninjas. La continuidad de Power Rangers es muy compleja. Sí, básicamente era porque ya se les terminaban las escenas de las otras series. Y tenían que cambiar. Ya se había terminado Dark Ranger. Por eso estaba la película que ya habían reemplazos dentro de los Power Rangers. Y sea la película esta, donde se ve el Sword todo por computadora, que después es la temporada que sí usan esos Swords de la película, pero lo que claro, sí, pero como que las películas eran algo accesorio, no necesitabas verlas para comprender el hondo concepto de Power Rangers. Se puede ver, especialmente cuando uno ve las películas de Power Rangers, la primera película de Power Rangers, y ves todas las tomas que hicieron en Guyver Dark Hero, las mismas acciones, las tomas de acción, decís, entonces esto es estándar y se lo están vendiendo a los Yankees como nuevo. Bueno, pero es el viejo truco de Saban. Es obvio. No, pasa que la película supuestamente estaba hecha con CGI porque era mejor que los efectos y el CGI envejeció mucho más. Hoy la volvés a ver y envejece terrible. Yo te diría igual envejece. Que la temporada de ninja de Power Rangers es muy corta. Sí. ¿Esa se llama Ninja Storm? No, esa es posterior. Esa es posterior. No, esa es más actual. Los Power Rangers Ninja están entre los Mighty Morphin Power Rangers y, si mal no recuerdo, los Power Rangers Zeo. Claro. O sea, entre Day Ranger y... Hablame en Yankee. Y Orange. Entre los Mighty Morphin y los Zeo. No, exactamente. No me voy a la continuidad de Power Rangers es impresionante. Déjenme ser purista. Nunca vi los Power Rangers. 5 boludos que usan los calzones por afuera. Empezamos con Fede boicoteándonos el bloque. Ah, porque un superhéroe no es un chabón que usa los calzoncillos por afuera. No. Sí, obviamente. Es un concepto mucho más verosímil que el de los Power Rangers. Obvio, no tienen robots gigantes. Claro. Con razón vos tenés los calzoncillos por arriba del lienzo. Claro. Es por eso, es por el fanatismo. Tantas entradas a la comisaría y al final era por eso. Totalmente. Bueno, era hablar de ninjas, los ninjas son cool, los ninjas se visten de negro, no andan vestidos de colores. Bueno, alguien me preguntaba el otro día en Facebook por qué los ninjas se vestían de negro si nadie los veía, los veía vestidos, porque cuando veías un ninja te morías porque iban a matarte. No llegabas a ver un ninja. Supuestamente los niños los ninjas trabajan de noche y se visten de día. Ahora claro, Kato, trabajan que fue de noche. Invitado en este programa. Kato, el gran ninja blanco. Trabajan de, claro. Y aparte, los ninjas son los principales villanos de, la, de las películas este tipo Brigada Z, siempre era contra anda, los ninjas. Anda a decirle a Kato, che. Claro, che, es que era la ninja Exploitation sí, en era. Los 80. La ninja púrpura era. Era la ninja. Que agregaban escenas de ninja claro. A cualquier película. Era Ninja Exploitation, cualquier claro. Cosa era contra los ninjas. Todo y Aníbal contra los ninjas. todo empieza con. Va, en Occidente todo empieza con la película Ninja, se llamó acá. Pero ninja. Era Enter the Ninja, por Enter the Dragon, por supuesto. Con Yokozugi. Yokozugi llega a filmar tres. Son de Conan. Conan. Canon. Canon, digo, wow. Sí, cuál, bueno, Canon, de Possession. Esa me que me es una mina si que no es poseída Canon. Porque Yokozugi. Ah, ninja de Possession me suena. Claro, la vi. Lo matan en la 2 y en la 3 una mina es poseída por Yokozugi. Acá tengo una data, a ver qué opinan. Acá dicen que la popularización de películas de ninja en Estados Unidos es gracias a una película de James Bond, que es Solo se vive dos veces, de John Connery, que pasa en Japón. Ahí dicen que con eso se flasheó mucho en Estados Unidos por eso solo quería tirar en la mesa. Ahí aparece ninja, es verdad. Como son los occidentales que creen que descubrieron todo. Bueno, por eso lo barajo para preguntar, porque yo no. En realidad la popularidad de los ninjas en Estados Unidos empieza con Ninja 1 o Enter the Ninja con Yokozugi. Claro. Pero después viene Maestro Ninja y, claro, y el guerrero americano, que claro, es más claro. Grande que American Ninja. American Ninja. Que duró, o sea que eso es lo que películas. Eso es lo que oficialmente voy a decir que hace que explote ese furor. Claro, porque ninja, porque es temática ninja y empieza todo. Claro, todo, temática todo. Ninja, porque esto era dentro de un villanos, digamos. Es claro, en Yolo Lip Twice son esos, los típicos henchmen son ninjas. Claro, ok, perfecto. Pero también. Igual, la anécdota de Yolo Lip Twice es que una de las protagonistas, que era japonesa, casi ya la habían contratado para el papel. Y iban a dejar el personaje afuera después en la última revisión del guión. Y la chabona dijo que le iba a traer vergüenza a la familia y que se iba a suicidar. No. No. Así que volvieron a poner el personaje. No, si no me equivoco, es Mie Hara, que también trabaja en la película de King Kong. Sí, creo que sí. King Kong, que su personaje no fuera incluido en la película, iba a traer vergüenza a su familia. Que se tenía. Me gustaba Águila Negra también con Yokozugi y Van Damme haciendo de villano. Fede, sí, si no pones mi escena en la película me mato. Te la corto, Me suicido. Te la corto. El corte final me la corta. Decimos, bueno, perdón. No, Juan Zúñiga dice, el Día del Ninja es casi un tributo encubierto a la Canon Films, o Conan Films, como ya la rebautizaste. Muy bien. Y por extensión a Michael Dudikoff por traernos la invasión ninja en los 80. Campeón. Sí. Es cierto, American Ninja fue un exitazo. La primera patada, curiosamente, la dio Yokozugi, que fue tan famoso en Estados Unidos. El puntapié inicial. Sí. Aparte de ser el villano principal, por ejemplo, de The Master o Maestro Ninja, que es una serie que nosotros vemos mil veces en Canal 13, pero dura 20 capítulos y gracias, y se fuma. La rotación perpetua por el resto de la tiempo. Hija, ¿no? Alguien, a ver si hacemos crowdfunding. Alguien tiene que escribir una novela cerrando. ¿Cómo fue? ¿Alguna vez se pone zapatos? No. ¿Hay que escribir qué? Una novela, un universo expandido que cierre. La historia de porque el Ivan Cliff ya no está entre nosotros y Yokozugi era el villano, así que no vale. Claro. Como decíamos, claro, están las películas de Dudikoff y después Yokozugi. Era el presentador de una colección que se llamaba Ninja Theater en unas ediciones en VHS en Estados Unidos, que era una colección de películas de todo tipo de artes marciales, generalmente de los Shaw Brothers, que venían haciendo películas con ninjas, no de ninjas, pero con ninjas desde los 60. Y lo que hacían era, ahora vamos a buscar un video de esa. Hola, soy Yokozugi, te voy a enseñar a manejar una katana. Ah, sí, qué guay. Agarra una katana, la empieza a blandir. Claro, Walter Lanz. Y aparecen 10 ninjas por todos lados. Buenísimo. Y eso era los copetes de presentación de. Como las moralejas de He-Man, pero con Yokozugi. Que aparece, aparece en la película que hace poco Legendary Productions intentó resucitar a los ninjas, que era Ninja Resurrection, ¿no? O Ninja Assassin. Ninja Assassin. Actúa, Ninja actúa Assassin. Yokozuna. Yo la vi en el cine. Ay, ay, ay. Actúa Yokozuna. Que, para terminar con las referencias de Yokozuna, ya no hablo más del tema, su hijo, Kane Kosugi, que nació en Estados Unidos, después intentó trabajar en Japón. Él hizo una serie, una de las dos series habladas en inglés, que es de Ultraman, el protagonista es él, y después hizo esta que pasábamos el opening, el primer Sentai con ninjas, Kaku Ranger. Él actúa, es uno de los rangers principales, y su padre, Yokozuki, actúa en uno de los capítulos. Que también hay una referencia en esa serie a la otra serie que hizo Toei de superhéroes sobre ninjas, que era Jiraiya, que fue super popular en Brasil. En Japón no tanto, pero en Brasil Jiraiya tuvo circo, tuvo juguetes, toritas, todo lo que se imaginan, cuadriños. Era justo en el medio del éxito de los ninjas. Entre el 86 y el 89 era lo más grande que te podía pasar. En una época había ninjas hasta en la sopa. Cualquier cosa tenía un ninja. Era todo tenía un ninja. Sí, sí, sí. Estaban los ninjas. En lucha fuerte tenía que tener un ninja. Bueno, sí, estaban los ninjas esos que luchaban contra Rambo en la serie animada, ¿viste? Que tenía dos enemigos que eran unos ninjas. Rambo, tu patria te necesita, venía a tomar el. Estaba el ninja negro y había un ninja blanco que era bueno. Que era bueno. Chuck Norris también. Chuck Norris también tenía un ninja. Pero creo que lo más peso más fuerte, más importante que mencionó Dani, es en G.I. Joe tenemos a Snake Eyes y Storm Shadow, que son, claro, sí, que son importantes personajes ninjas en la historia. Y después estaba el otro, el chinito, que era como un ninja pero que no usaba capucha. Ah, también. Y después estaba Jinx, la minita también, que era ninja con el traje rojo. Claro. Que aparece en la película, en la segunda. Claro. En Retribution. Y lo llevo. Retaliation, ¿qué nombre? Lo llevo al maravilloso mundo de los videojuegos de ninjas. Dale. Si recuerdan algunos títulos. Uy, ¿cómo se llama el ninja? El Shinobi y el Shadow Dancer. El Shinobi y el Shadow Dancer. El Shinobili. El Shinobili, claro. El Shinobili, sí. El Ninja Gaiden es la mega franquicia. El Dragon Ninja. Iniciada en NES. Pero el Dragon Ninja, los ninjas eran los malos. Bueno, también había muchos donde los ninjas eran los malos, pero también donde fácil. Vos eras el ninja. Yo me acuerdo de dos de Family o de NES. Uno era el Legend of Cage, que en muchos cartuchos aparecía como Legendry, me acuerdo. O sea, varios de los títulos de los menús cambiaban y después no tenías manera de encontrarlos. Pero el nombre original era The Legend of Cage. Es un juego de Taito de 1985 en el que, bueno, vos eras un ninja y tenías que rescatar a una chica, qué sé yo, subiéndote a árboles. Tipo Kung Fu Master, pero... Ya sé cuál era. Un quilombo. Sí, lo tenía. Porque a diferencia... Digamos, te tiraban tres estrellitas y morías. Sí, terminaba el juego. Sí. Era muy difícil. En realidad, después lo busqué en YouTube y el juego completo creo que dura 15 minutos. O sea, había que caminar. Uno se quedaba esperando que te vinieran más enemigos y en realidad tenías que caminar y, bueno, pegabas unos saltos que casi volabas. Uh-huh. Era muy difícil de manejar el juego. O el tipito ese. Y además tenías muy pocas vidas. O sea, en ese sentido era como el Contra, que había muchos enemigos al mismo tiempo disparándote. Y bueno, y además tenía muy pocas vidas, muy pocas chances de salir. Igual es un juego corto. En un momento te aparecía una especie de maestro que tiraba una especie como fuego o un dragón. Viste que en Family es muy difícil determinar qué son las cosas. Acá, los bits, claro, que tienen. Para mí era fuego, pero para mi prima era un dragón. Te tiraba así algo de la boca y te mataba automáticamente. Muy difícil, un juego bastante, bastante jodido. Y el otro, un poco más amigable... Y eran varios juegos. En realidad, el Ninja Kun, los dos más conocidos, por lo menos que yo jugué en NES, o en Family, era uno en una montaña, donde eras un pequeño ninja que tenía que ir subiendo la montaña y encontrándose con unos enemigos. Y el otro era como una especie de castillo, donde no solo matabas a los enemigos, sino que algo así como absorbía su alma o algo para el estilo. Aparecía un fantasmita y lo agarrabas. En los dos juegos, si no recuerdo mal, tenías un momento como de bonus subiéndote un sapo y empezabas a... ¿No eran los que después niveles? Sacaron con la cabeza de Mario. Bueno, puede ser, sí. seguramente. Era un típico juego para hacer un hack de Mario. Después le pondría, no sé, Mario 15 y era el Ninja Mario, qué sé yo. Sí, el Ninja Mario es buenísimo. Creo que el Ninja Mario, mi sobrino creo que lo jugó hace poco. Yo pondré el aviso en el diario. Sí, es que Ninja Mario se ofrece contrataciones. Buenísimo, boludo. Bueno, y obviamente después el videojuego de las tortugas ninjas, si vamos a hablar de ninjas. Sí, ya hemos hablado mucho de las tortugas ninjas, pero el videojuego era buenísimo. Creo que cuando hablamos de beat'em ups, sí, hablamos comparado con el de X-Men. Uno de mis favoritos, sí, juegos de ninjas era uno que creo que se llamaba Ninja Warrior. Era uno que era, sí, un ninja rojo y un ninja azul, pero que no tenían máscara y que iban con la katana e ibas agarrando distintas armas. También era, ¿no? Sí, sí. No, yo lo jugaba en los arcades. Claro. Pero... ¿Y cuál era? Seguramente tenía una. ¿Cuál era el arcade que tenía pantalla, sí, doble? ¿Era el Ninja Gaiden? Había un arcade que fue el primero que tuvo pantalla doble. Como una sería... pantalla para, claro, cada uno, digamos. No, una pantalla grande, como si fuera un widescreen. Lo que después fuera la de X-Men. En Panavision. Sí, no, en Super Mario Nation. En Super Mario Nation. Me parece que era el Ninja Gaiden. No recuerdo. Pasa que también hay muchos ninja que terminan con Kun. Sí. Que Mario tiene un videojuego, incluyendo el que es el más famoso, el del manga y el anime, que es Hattori Kun, que es de los creadores de Doraemon. Es el que también tiene una, claro, película con actores X azul, que generalmente creo que ese es el que viaja en un sapo. El que viaja dentro de un sapo. El que yo digo es Ninja Kun. Uno es Aventura en el Castillo Malvado. Son juegos de Jaleco, los que yo menciono de la franquicia esa de Ninja Kun, que empezó en 1984. Claro. Ah, no. Yo te digo. Hattori Kun es de Hudson Soft. Hudson Soft es mi empresa favorita. Claro. ¿Podemos mencionar lo de los cómics? Podemos. Claro. Por ejemplo, hay cómics de ninjas. No, qué aburrido. En realidad, no, moverse. Vamos a hablar dentro. Sí, hay cómic, pero vamos a hablar dentro del universo Marvel. ¿Qué ninjas importantes tenemos? El clan enemigo de Daredevil. Ah, sí. La mano. The Hand, claro, que bueno, está muy. ¿No eran de las tortugas? Bueno, ahí enganchamos con las tortugas. Que la parodia de los villanos de las tortugas, el clan de Shredder. Era que bueno, obviamente ya lo hablamos eso, las tortugas que toman elementos de Daredevil. Claro. Y hacen transcurren en el mismo universo hasta donde. Según el creador. Según las tortugas ninja, transcurren en el mismo universo. Nunca se lo cruzaron de casualidad, nada más. Pero es un problemita de derechos que Kevin Eastman dice que lo van a resolver en algún momento. Y que el día que haga el crossover, cierra. Sí. La misma la tierra, sí, claro. Sí, una de las artes también que practica Bruce Wayne en su formación es ninja, sí, también. Sobre que todo Batman Begins, que es prácticamente un ninja. Batman Begins es un ninja. Claro, sí, explotan bastante eso. Que le enseña a Kui Wan Jing, sí. Sí, claro. Lucha con espadas y todo. Si le puedo enseñar a Obi-Wan, te voy a poder enseñar a vos. Por eso, mira que me dieron sobre Batman que tiene maestro a Kui Wan Jing, mirá vos. Bueno, después tenemos por supuesto una proliferación de películas que tenían ninja en el título, hubiera ninjas o no en la película, que eran generalmente, acá se distribuyeron muchas, generalmente eran con este actor Richard Harrison, aparecían películas que eran a veces tailandesas, a veces venían de Taiwán, a veces eran de Godfrey Ho, y generalmente tenían dos productoras, IFD era una y Filmark era la otra, Filmark International. Lo que hacían era, agarraban películas que a veces eran de los 70, insertaban actores que hablaran en inglés, generalmente hasta Richard Harrison, le cambiaban el nombre, ponían ninja en el título y ahí va. Y salía y con fritas. Eso era casi una asociación ilícita. Sí. No sé si llegaron a apresar a los culpables, pero Godfrey Ho aparece en los créditos de más de una película. Bueno, de Ninja Exploitation. Sí. Sí, es que era el Ninja Exploitation a full. Eso era la época de mayor explotación. Cualquier verga ninja era listo. ¿Y los saltamontes ninja? ¿Cómo era? ¿Exterminator 3? ¿Era? Exterminator 3 y los grillos ninjas. Exterminator 3. Eso, pero esa para robar con el éxito de las tortugas ninjas. Que para ninja se pone el traje. Pasa que para cuando hacen los Exterminators, los ninjas ya estaban de embajada. Claro. Acá se llegaron a vender unos juguetes ninja. Estaba el así, ninja, ¿no?, camuflado, el dragón Marcé era el ninja camuflado, el Exterminator 1. Sí, pero ¿cuál? Había unos juguetes acá, creo que Rambo, me acuerdo. Había unas estrellas ninja de juguetes. Sí, esa que tenían sus papitas en las puntas. Sí, que el aviso era que al pibe lo fajaban en la escuela, entonces compraba. Decía, Shuriken, era dragón japonés. Eso, exactamente. Era pre-Spytek esto, ¿no? Sí, obvio, sí, de la tecnología. Y era pre-masacre de Columbine también. Que era una especie de ninja, pero que tenía esas papitas en las puntas. En las puntas, y vos la tirás y se esperaba. Sí. Pero era la ninja fever, era terrible. Todos queríamos una máscara de ninja y no te vendían en ningún lado la careta ninja. Yo tenía un pasamontaña que me había hecho mi abuela y con eso salí a hacerme la ninja, sí. Hacías el ninja. El videojuego que habías mencionado antes, Fede, de Ninja Warriors, es de 1987 de la empresa Taito. Para los que quieran revivir momentos, búsquenlo como de Ninja Excelente Warriors. Juego. De 1987. Sí, estaba también para Super NES. Salió, no, perdón, el segundo de Ninja Warriors Again, en 1994, salió para Super NES. Ahí está. Así que bueno, si quieren revivir viejos tiempos con el retro gaming, ahí está la recomendación. Bueno, ya tenemos que terminar. Oh, debemos irnos. ¿Tan pronto? Bueno. Sí. Fue como un sí muy triste. Sí, sí. Me quedé pensando en el Ninja Kamui, que fue fue el primer anime japonés donde había gore desde el opening. Ya te mostraban a los ninjas matando gente en el opening, como para que supieras de qué iba la después cosa. Después, a los 90, que estuvo Ninja Scroll. Oh, eso quería mencionar, en la película Ninja Scroll, que a mí me explotó la cabeza. La estuvo pasando el Centro Cultural San Martín, sí, que está pasando ahora. El año pasado estaban dando anime tras noche y estaban pasando Ninja Scroll. Qué buena película. Es un clásico. Sí, sí, un clásico. Acá vino el VHS en gallego. Bueno, hablando de gore y hablando de Power Rangers, ayer salió un corto bastante violento de Power Rangers, que todavía lo pueden encontrar como Power-Rangers. Digo todavía porque ya tiene problemas legales, así que probablemente en los próximos días lo levanten de todos lados. Y vayan todos presos. Y vayan todos presos, empezando por su director y creador, que se llama Adi Shankar. Que no está en Ravi Shankar, ese es el que trajo Macri. Ese es el que trajo Macri. Entre eso y no sé, irse al Estado Islámico. Si no llega a agarrar, hace corto de Power Ranger, Ravi Shankar, fenómeno. Con la carita del pro hace corto de Power Ranger. ¿Saben quién es? Es el productor ejecutivo de la película Dread. Excelente. Que es una gran película. Buenísimo. Pero además de hacer películas mainstream, digamos, películas hace oficiales, hace fan films. Entonces hizo este fan film, Power-Rangers, barra sería. Slash. Sí. Sí, también viene ahora en Argentina. ¿Dónde? Ojalá. Va a venir de refugiado, me parece. Sí, sí, así porque ya la. No, la, que, la ya, es que, no, que vino Axel a dar vergüenza, así que no, te yo también. Slash viene a Argentina. Bueno, pero aunque es un fan film, cuenta con un par de actores bastante interesantes como Kathy Sackhoff, o sea, Starbuck de Battlestar Galactica, de la serie de la nueva. Que hace de Kimberly, de la Ranger Rosa. Y James Van Der Beek, o Dawson, de Dawson's Creek. Claro, que además lo escribió, es uno de los además guionistas. Además es uno de los guionistas, genio, o sea, que es un nerd de cuidado. Sí, sí. Y creció mucho. Es que era muy viejo ya cuando hacía Dawson, él tenía casi 30 años, digo. Claro. Entonces ahora debe tener como 50 y ya. Debe andar por ahí, sí. Claro, por eso. Sí, sí, sí. Bueno, es básicamente un corto de 14 minutos, ultraviolento. Genial. Ultraviolento para los cánones de Power Rangers, sobre todo. Muy bueno, a mí me gustó mucho, con una estética sí, moderno, Blade Runneresca. No sé si Runner, muy moderno de lo que es Galáctica, sí, de hecho. Sí, y también Galáctica, pero más oscura, digamos, capaz, claro, más sí, de esos capítulos de Galáctica que transcurren en ese campamento. También se acordar más a Arrow, la estética Arrow medio sí, high tech. No, tecnológicamente sí, pero sí, bueno, tiene como esa onda. Mundo post-apocalíptico, sí, sí, urbano, sí, y demás, está muy buena. Las escenas de acción para mí son lo mejor de la película, en términos de que el tipo, no sé con cuánto dinero lo hizo, pero están muy buenas. Bueno, está muy bien. Esperemos que no vaya preso o no lo ejecuten. Estaba viendo que hizo cortos como uno de Punisher. Sí, hizo muchos cortos. Que trabaja el mismo actor de la primera película. Sí, Thomas Jane. Es muy bueno ese. El de la lavandería está buenísimo ese corto. No, genial. Señor, el de la primera película es Dolph Lundgren. Apuntamos a la audiencia. Primera película de Punisher es la primera película. Es verdad. Sí, sí, bueno. Pero el corto de Thomas Jane, el de la lavandería, que es excelente. Sí. Y Louis Gossett Jr. Sí. Le apaga el micrófono al tipo y sigue. Louis Gossett Jr., que era el extraterrestre enemigo mío. Sí, señor. Negro, ponele máscara. Y el otro de Dennis Quaid. Bueno, y en honor a este pobre hombre, que probablemente pronto desaparezca de la faz de la Tierra, pero ha hecho historia dentro del mundo de los Power Rangers, Hay que decir que los actores. Me parece que el problema es que lo anunciaron. A muchos sitios lo pusieron como reboot. No, debut dijo. Que es algo parecido a lo que en los videojuegos se usa como remake. Que es agarrar un juego y hacer como una especie de port, pero para una consola inferior calidad. Eso es una remake. O sea que un debut sería, en vez de hacer un reboot, llevarlo a algo. A otro. Claro. Con menos presupuesto. Con los actores originales hubiera agarpado mil veces más. Obvio. Es que yo creo que si a los actores originales les hubieran propuesto. No sé, se hubiera dado un choripán. Pero hubieran aceptado, pero encantados. De hecho, la mayoría de Jason David Frank, o sea Tommy, y Steve Cárdenas, o sea Rocky, estaban contentísimos con el corto. Ahora, bueno, no sé si reverán su posición considerando que podrían recibir empleo nuevamente de Saban y ahora Saban quiere aplastar al pobre Adi Shankar. Así que, bueno, veremos lo que pasa. Pueden buscar el corto, está tanto en Vimeo como en YouTube. Seguramente lo vayan bajando, pero otra gente lo irá subiendo. Y para homenajear a si no la próxima vez que el Rabí Shankar esté acá, le pueden preguntar, le piden una copia, lo va a pasar en pantalla grande. Ojalá, hay que decirle al jefe de gobierno que lo traiga y de vuelta el corto de los Power Rangers en pantalla grande en el obelisco. Bueno, vamos a escuchar entonces justamente de la película, pero de la película original de Power Rangers, este tema que es Power Rangers Orchestra, y bueno, es el tema de Go Go Power Rangers. Oh no, yo quería escuchar el tema de Shampoo. ¿El tema de Shampoo? Sí, que ese era el videoclip oficial de la primera película de Power Rangers. Ah, pero no lo tenemos. No lo tenemos. Tenemos esto que estaba... Eran dos británicas así. Ahí va. Bueno, y nos despedimos hasta la semana que viene, el miércoles a las 21 horas, de nuevo por la radio en línea.com.ar. Nos vemos, buenas noches. Gracias por todo. Chau.